Pat. Guchito. ¿Falta otra silla? Sí, igual faltan muchas, ¿no? Pero podemos ir ya. Ahorita vamos. Sí, o no, o si quieren nos pasamos para ahí. Es que los compas nos pusieron esta, pero. Y digo que. ¿Cómo vean? Yo ni siquiera sabía. Estamos aquí. Sí, ya estamos. Bueno. Sí. A ver. Voy a dar inicio. Andy, ¿ya se está grabando? Ay, genial. Compañeros, compañeras, compañeres, muchas gracias por venir. En realidad este conversatorio lo pensábamos de una manera un poco pues más fluida, más como de conversatorio, no de un foro. Entonces era más un diálogo que queríamos hacer, la compartición de nuestras experiencias. Y bueno, finalmente los compañeros también nos facilitaron los micrófonos y la mesita, entonces estamos aquí denunciando, celebrando resistencia en un territorio que pues ha sido liberado y que se sigue manteniendo así en su calidad pues de liberado, ¿no? Y esto es lo que le da vida a nuestras voces, a nuestra memoria. Estar aquí es muy simbólico, ¿no? Entonces, pues bueno, la dinámica del conversatorio era pues que esto iba a ser una grabación también para la, ya que tenemos micrófono, nos facilita mucho para no movernos hasta la cabina y que no cabemos todos. Entonces, la dinámica era inicialmente pues que cada quien contara sus experiencias personales de represión que hemos vivido aquí en la universidad. De antemano, una disculpa si entre ustedes hay conflictos internos. Yo la primera vez, mis compañeros igual no les conocemos así personalmente, estamos vinculándonos a través de pues otras resistencias que nos recomendaban y así, pero sabemos que pues siempre en la lucha pues hay muchas peleas, hay muchas contradicciones, hay muchos encuentros y desencuentros, ¿no? Pero ya nos somos chiquitos, perdónenos, discúlpenos si algo no fue de su agrado, pero bueno, finalmente hay que buscar algo que nos una en común y pues estamos aquí para aprovechar el tiempo. Entonces podemos empezar también, algunos compañeros se van a ir también sumando, otros a lo mejor van a tener la grabación como por aparte en la radio para que también puedan participar en el programa, pero pues ya quienes estamos aquí, vamos a armar el programa, que sepan que nada de esto va a salir como, no está en vivo obviamente, y que nada de aquí va a salir así como quedó, para evitar vulneraciones, cualquier cosa que ustedes después de que acabemos el conversatorio quieran omitir o quieran agregar, se pueda hacer pues con toda la libertad, ¿no? Porque vamos a armar el programa. Y yo creo que para la dinámica está dividida en tres ejes. El primero pues va a ser las experiencias personales, colectivas de cada quien, con sus años. Ya ustedes se presentan como gusten y su generación. Y bueno, el segundo eje va a ser sobre el mapeo de los actores que nos han reprimido, un mapeo de las herramientas que la institución ha utilizado para reprimirnos, así como también un mapeo de nuestras herramientas que nos han servido pues a través del tiempo para lograr esta resistencia y lograr que la memoria llegue hasta este momento, ¿no? Y pues el tercer eje finalmente son las conclusiones. Nosotros teníamos pensado pues que de entrada se difundiera que hubo que se está llevando a cabo este encuentro, entonces pues hacer un boletín de prensa como a partir de que hubo esta reunión, este encuentro pues de memorias, como dice el flyer. Y y ya, bueno, entonces no sé si empezamos de lado a lado o de… Con los que llegaron temprano, ¿no? Con los que llegaron temprano, también si se pueden retirar en cualquier momento pueden hacerlo. Por allá, mira, con Argel. Sí, entonces reitero, el primer eje solamente es una dinámica de experiencia personal. Yo no sé, no más de 15 minutos, ¿no? O sea, para que también ustedes aquí en este eje puedan expandirse. Y bueno, cedo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación. Hace mucho que yo no venía a CEU y mucho menos que entraba acá al CHE, hace muchísimos años, pero pues naturalmente uno se acuerda de tantas cosas que vivió y pues son buenos recuerdos y que le hacen pensar en la importancia que tiene esta retroalimentación de experiencias que nos ayudan a crecer en esos tiempos cuando a mí me tocó participar políticamente en la universidad, que fue del 97 al 2001. Teníamos, por supuesto, la referencia de los movimientos anteriores, principalmente el 68 y el 86-87, y lo tomábamos justamente como referencias. Creo que el movimiento al que yo pertenecí, que fue el del Consejo General de Huelga, tuvo ese acierto de tomar otras experiencias pasadas como referentes, más no como modelos a seguir, porque nos permitió justamente ver tanto las diferencias y los alcances, pero también las limitaciones que tenían otros momentos y otras experiencias de lucha, y eso nos permitió a nosotros construir las propias que nos sirvieron durante el tiempo en el que estuvimos nosotros organizándonos, principalmente en el periodo que comprendió la huelga de 1999-2000. Eso nos ayudó, por supuesto, a crecer como movimiento, a organizarnos en los diferentes colectivos que teníamos, tanto a nivel local de cada escuela, colegio, facultad, como a nivel, podríamos decir, central, en la Asamblea General del Consejo General de Huelga, y eso también nos permitía tener ese lazo, esa conexión ante la inevitable represión en distintos grados que veíamos desde que comenzamos a organizarnos, y que eran maneras en que tenían los directivos de la universidad de actuar en contra de las iniciativas de los estudiantes organizados, que ya se venían arrastrando desde hace mucho tiempo y que no sé qué tanto han cambiado en todos estos años. En ese entonces, pues naturalmente existían a nivel de la universidad los grupos porriles y también lo que llamamos en ese entonces la policía universitaria, lo que en ese tiempo se llamaba Auxilio UNAM, no sé ahora qué nombre tenga, pero era justamente toda los cuerpos de supuesta vigilancia. Esos eran los que teníamos y los alcanzábamos a reconocer inevitablemente como parte de los brazos que tenían las directivas universitarias para controlar, contener y detener el avance de la organización, principalmente en momentos álgidos como en los que nos tocó vivir a nosotros, que principalmente a partir del 97 con la entrada a la rectoría de Francisco Barnés de Castro, cuando empieza nuevamente esta arremetida que ya habían intentado en años anteriores Zarucán y Carpizo, antes en el 86-87, nos permitían ver que la llegada de Francisco Barnés de Castro y el llamado Plan Barnés significaba nuevamente el intento de la rectoría de la universidad, de las altas esferas de gobierno de la universidad en conjunción con el gobierno federal, de volver a poner en práctica la privatización de la educación media superior y superior, principalmente aquí en la universidad. Entonces, ante ese intento, la organización estudiantil y ante esa organización estudiantil, la manera en cómo las directivas buscaban detener. Primero, naturalmente, no era tan visible la organización, no era tan importante. En el 97 no se pudo contener la primera fase de ese plan Barnés, que significó las reformas a los reglamentos de inscripciones, de exámenes, y por eso las directivas no tenían tanta fijación en detener un movimiento estudiantil que no terminaba de cuajar. Cosa distinta que pasó 2 años después, en el 99, cuando el anuncio a los incrementos de cuotas, los cambios al Reglamento General de Pagos, sí atrajo la participación, la voluntad de miles de estudiantes que empezaron a participar. Entonces, en ese momento ya la contención por parte de las directivas necesitaba ser de otra forma. Y eso lo vivimos durante la huelga en las más diversas maneras. Acá en Ciudad Universitaria quizá no lo veíamos tan grave como sí lo veían quienes estudiaban en colegios, escuelas y facultades que no pertenecían a Ciudad Universitaria, y que donde éramos un montón y donde había una cobertura muy amplia. Me refiero a que principalmente los SHs y las prepas eran más susceptibles de ataques porriles o de ataques de la policía. Eso era inevitable, pero sí alcanzamos a contener en la medida de nuestras posibilidades ese tipo de instrumentación de la violencia en contra de la organización estudiantil. A nosotros sí nos tocaron algunas situaciones así, principalmente a quienes estábamos un poco lejos del centro de este circuito, de lo que se conoce como el circuito escolar. Yo era de la Facultad de Políticas y a veces sí intentaron, en una ocasión intentaron durante la huelga meterse golpeadores a la… Y eso ya fue al final de la huelga, cuando ya estaba la cosa muy álgida y el gobierno y la rectoría de, en ese entonces ya, Juan Ramón de la Fuente, intentaban romper por todas las vías la huelga. Ya vimos lo que era la organización de porros en conjunto con policías, con gente organizada en contra de la huelga, para amedrentar y tratar de detener. Como no pudieron, como la organización estudiantil afortunadamente lograba contener ataques de porros, ataques de policías en diversas maneras, pues fue cuando ya el gobierno federal decidió instrumentalizar el siguiente paso de su escala represiva, que ya fue con el uso de la recién creada Policía Federal Preventiva. Ya no solo eran entonces los granaderos, en ese entonces el cuerpo policíaco de la Ciudad de México, los que contenían, como si lo hicieron en varias veces, en varias ocasiones a lo largo de la huelga, principalmente en manifestaciones por fuera de la universidad, es decir, en calles, en marchas, en movilizaciones externas, sino que ahora ya iba a ser una invasión, un ingreso de la Policía Federal Preventiva, compuesta en su mayor parte por elementos del Ejército Mexicano, los que ya iban a tomar la acción ya ingresando a las instalaciones de la universidad, como fue el 1 y 6 de febrero del año 2000, en donde con eso marcaron el final de la huelga. A mí en lo particular no me tocó estar acá presente en la toma por parte de la PFP de la universidad, pero pues sí estuve de alguna manera después en contacto con todos los estudiantes que vivieron esa toma, y después con los compañeros que desgraciadamente estuvieron varios meses en el reclusorio norte como consecuencia de eso. Después de la huelga, la instrumentación de la violencia fue a través de lo que desgraciadamente, por lo que conozco acá, continúa una política de sanciones, principalmente a través de la expulsión de la universidad, de la calidad de estudiante, de muchos estudiantes. Quienes participamos en la huelga, naturalmente, fuimos los primeros que teníamos en la mira, y a los que las directivas de la universidad, tanto a nivel local como a nivel rectoría, identificaban como los supuestos líderes o cabecillas de cada uno de los centros educativos, a los cuales nos señalaron para, conforme iba avanzando el tiempo, y instrumentalizar las expulsiones. Los estudiantes de políticas fuimos en ese momento de los primeros en ser expulsados, y ya después eso se vio en otras distintas escuelas y facultades, hasta el momento en que yo recuerdo que yo salí de… me fui a estudiar a otra universidad, a la Universidad Autónoma Metropolitana, había más de 100 expulsados como consecuencia de la participación estudiantil durante y a través de la huelga y posterior a ella. Me imagino que ahorita deben ser varios estudiantes los que sufren de esa situación, pero entonces eso fue lo que instrumentalizaron los directivos de la universidad en ese momento, y ya después de las expulsiones, a quienes teníamos la osadía de seguir participando dentro de la universidad, entonces ya empezó a instrumentalizarse otro tipo de represión, que era, entonces ya no te podemos expulsar, no te podemos hacer otra sanción porque ya estás expulsado, entonces ahora en contubernio con las autoridades de procuración de injusticia del gobierno principalmente federal, empezaron a levantar actas penales en contra de los universitarios o de quienes habíamos sido expulsados de la universidad. Entonces ya se empezaron en contubernio con la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, a levantar actas, y empezaron a hacer detenciones ya que culminaban en varias veces con la reclusión de compañeros que previamente expulsados, ahora ya acusados penalmente, y la Procuraduría se encargaba de, principalmente en momentos en donde se les citaba audiencias en sedes de la PGR, ahí en ese momento y sin mediar ningún aviso, a detener a los compañeros y llevárselos directamente al reclusorio, en donde algunos pasaron varios días ahí internados. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en esa época. Desgraciadamente veo, por lo que poco que hemos platicado ahorita, que ese tipo de situaciones existen, persisten aquí en la universidad, la manera de detener, de contener el avance o la poca o mucha organización que pueda haber a través de sanciones que tienen que ver con las suspensiones o expulsiones de la universidad. Ojalá que puedan mantener esa organización y contrarrestar ese tipo de situaciones. Pues uno quisiera ser optimista y decir, no, pues en algún momento se les va a regresar la calidad de estudiante, o sea, pero pues nosotros lo intentamos en algún momento y vimos que al menos en ese momento no se pudo. Pero siempre hay que ser optimista en ese tipo de momentos, situaciones, para decir, bueno, está bien, fui expulsado, pero ¿hay alguna posibilidad de que este tipo de cuestiones sirva al menos para que la organización estudiantil se mantenga y en la medida de lo posible crezca? Bueno, por el momento es lo que yo quisiera decir a grandes rasgos. Gracias. Bueno, yo soy Valeriano Ramírez, soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente también soy el secretario de Asuntos Académicos del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, mi testimonio es que ya a mí nunca me han reprimido particularmente, pero yo empecé en este asunto cuando se empezó a formar los sindicatos académicos, el SPAUNAM, en 1975. Y la primera gran represión que yo vi fue en 1977, cuando el movimiento estudiantil y el movimiento sindical, cuando se forma el STUNAM, el movimiento estudiantil y el movimiento sindical era uno solo, estaban en convergencia, y en el 77 entra la policía por segunda vez a Ciudad Universitaria. La primera fue en el 68, la segunda vez que ingresa la policía fue en 1977 para reprimir una huelga universitaria, una huelga de trabajadores, de académicos y de administrativos. La tercera vez que entra la policía a la universidad fue en febrero del 2000 con la Policía Federal Preventiva. En el 68 entró el ejército, en el 77 entraron los granaderos y en el 2000 entró la Policía Federal Preventiva. ¿Qué me tocó durante ese tiempo? Me tocó la última parte de lo que se llama la Guerra Fría. Los grupos de animación o grupos de porros aparecen en los 60s y son los que se encargan de eliminar, de reducir o de inhibir la organización estudiantil. En los 70s evolucionan y no solamente son los grupos de animación o los grupos de porros, también hay corrientes políticas de derecha, el muro, empieza también a haber organizaciones de pro-PRI en la universidad, que también participaron como parte de todo este proceso de evitar la participación colectiva. Otra parte que a mí me tocó en los 70s fue la institucionalización de la represión, ya no tanto por policías, sino lo que se llama la represión selectiva. El movimiento estudiantil no solamente se practicaba o participaba en la lucha sindical, sino también en la lucha social. Teníamos vínculos con organizaciones campesinas, con organizaciones sindicales. Nos tocó en el principio la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos tocó la creación de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la organización de la CEMPI, la Comisión de Pueblos Indígenas, etcétera. Ahí la represión fue selectiva. Empezaron a infiltrar, a señalar, a acusar e incluso a desaparecer. En los 70s, en los finales de los 70s, principios de los 80s, la universidad tenía aproximadamente 50 o 60 estudiantes desaparecidos, que eran parte de la lucha del grupo Eureka, que encabezaba Rosario Ibarra de Piedra. Incluso se participó en la huelga de hambre en el Zócalo, que también nos hicieron favor los granaderos de desalojarnos. Hubo varias cosas, ahí evolucionó la represión, pero también evolucionó el movimiento. No solamente se enriqueció el movimiento estudiantil con las luchas estudiantiles, sino también con las luchas sindicales y la lucha social. Había un vínculo que permitió una fortaleza de organización y por eso trataron de alguna manera de minimizarlo y ahí apareció el Plan Carpizo. Carpizo dice, aquí hay un problema serio. Y saca un documento que se llama Fortalezas y Debilidades. Las fortalezas de la universidad es la organización interna que tiene el movimiento estudiantil, porque había organizaciones partidistas, había organizaciones ideológicas, es decir, había corrientes maoístas, estalinistas, trotskistas, había corrientes guevaristas, había de todo una pléyade de organizaciones políticas en donde los estudiantes participaban, pero también participaban con organizaciones de fuera. Y eso le daba una fortaleza y un carácter organizativo que evidentemente a rectoría y al sistema no le convenía. Y la primera intención que tuvieron fue el Plan Carpizo tenía dos objetivos fundamentales. La primera, la desincorporación del bachillerato de la licenciatura, que todavía lo tienen presente. Aún ahora, la desincorporación del bachillerato de la licenciatura es una amenaza. La idea de no presentar examen de bachillerato, aguas. Esa es parte de un proceso que vienen desde el 86. El segundo elemento que tienen es la evaluación. ¿Cómo desincorporamos el movimiento sindical del movimiento estudiantil? Y entonces el plan Carpizo se inventa los puntos. Las becas y estímulos por productividad, no solamente a los académicos, sino también a los administrativos, y entonces hay una desmovilización del sindicato y de los sindicatos, y luego para acabarla de fregar, en 79 se hace el referéndum de quién tenía que tener el contrato colectivo de la universidad, si el STUNAM o la ZAPAUNAM. Nos hicieron el favor de incorporar a todos los médicos residentes, a todos los practicantes de derecho, a todos los que estaban haciendo servicio social como afiliados. Y con eso se ganó la ZAPAUNAM la titularidad del contrato, y a partir de ahí una desmovilización del sector académico. El sector administrativo empezó a con estímulos de productividad, con calidad, etcétera, y empezaron a desmovilizarse, pero también empezó a haber una corriente que se convirtió en hegemónica y que aún sigue en el poder en el STUNAM, y que eso de alguna manera desmoviliza. ¿Qué pasa con los estudiantes? Las organizaciones políticas, que eran ideológicas, entran al proceso de la democracia. Y entonces se prioriza más el curul y el presupuesto que la lucha social y la organización social. Y eso le pega también a los estudiantes. Hay una desmovilización. Y por eso cuando en el 87 dijeron, perdón, en el 86, los estudiantes no se mueven. La universidad está en retroceso. No va a haber reacción. Sacan el plan Carpizo, se viene la huelga, no la reprimen, pero sí la mediatizan, con la idea de un congreso. Nos venden la idea de un congreso en donde se supone que se iban a reformar muchas cosas. Uno de los logros de ese congreso fue la desaparición de la Junta de Gobierno, la desaparición del Tribunal Universitario. Eso fue lo que acordó el congreso. Rectoría no lo tomó. ¿Qué se hizo, rectoría? Cambió el pase automático a un pase reglamentado. Y esa es parte de la represión, de la desmovilización. Hubo resistencia por parte de algunos estudiantes de bachillerato, pero ese fue el primer paso para la desincorporación real del bachillerato de la licenciatura. Y hoy tenemos pase reglamentado. Y hay alumnos que si no terminan en 4 años, se les complica ingresar a la licenciatura. Entonces es parte de todo este proceso de desincorporación. Después viene una nueva experiencia. Como ya no hay organización estudiantil, ya no hay organizaciones ideológicas, aparece un fenómeno en Chiapas. El EZLN, que da una imagen diferente de cómo se tienen que organizar. Ahí ya no hay dirigentes, ya no hay una cabeza, sino hay una asamblea. Y esa es la riqueza que recupera el Consejo General de Huelga, que es la construcción de no liderazgos, pero sí de construcción de organización, sí una representación y una participación colectiva. Ante eso, la rectoría y el Estado no tiene más que la represión directa. 10 meses de una huelga larga, desgastante, compleja, lleva como colorario y como conclusión la represión, la toma de ciudad universitaria, el encarcelamiento de varios compañeros y la resistencia también. Yo recuerdo que en el 99, a finales del 99, aquí en esta sala se hizo un congreso universitario alterno. se hicieron ponencias y se tienen los documentos del Congreso. Dice, estos son los resolutivos, con esto queremos negociar. Esto es lo que le vamos a proponer a la universidad. Cuando entra la policía, antes de entrar a la policía se da un diálogo público, según esto, en el Palacio de Minería, con representación rotativa del Consejo General de Huelga, en donde decían, vamos a discutir cómo levantamos la huelga con esta propuesta. Y hay dos cosas que no tenían que no se claudicaron y que no estaban en negociación: la recuperación del pase automático y la ampliación de la matrícula universitaria. Y esas son las dos causas por las cuales entró la policía a la ciudad universitaria. Y la respuesta del Consejo General de Huelga es decir, tomamos el CHE y nos sentamos aquí en el CHE hasta que venga Rectoría a discutir nuestro proyecto de Congreso y se lleguen los compromisos para el Congreso. Por eso están los ocupas en el CHE. O sea, esta no fue una ocupación porque se generara una ocurrencia, sino que una demanda central y que estructurara todo eso. ¿Cuál fue la respuesta de Rectoría? Así como en los 70s, 80s había una represión selectiva de represión, de secuestro y de encarcelamiento de compañeros, ahora fue la expulsión. La expulsión como un arma de represión. Que no le resultó, finalmente, en los 8 años que duró el rectorado de Ramón de la Fuente, más de 2,000 estudiantes expulsados. De entonces a la fecha hay más de 5,000 estudiantes expulsados. Claro que de entre ellos también van los militantes, está la represión, la resistencia, pero también hay porros. Entonces juntaron porros, agresores, junto con el movimiento. Con eso se quiere desvirtuar la resistencia estudiantil, ¿no? Después de eso, después de la huelga del 99-2000, una reestructuración, aparece el movimiento feminista. Y ahí empieza otro proceso, que también empieza a haber represión. Han utilizado al yo sí te creo, han utilizado las demandas legítimas de las mujeres como arma de represión para cesar profesores y expulsar estudiantes, no porque sean agresores, simplemente porque se utilizó esta forma como un elemento de denuncia que ha llevado al cese, ha llevado al despido y expulsión de estudiantes, no por su militancia, no por su recurrencia a la violencia. Esa es otra forma en que la represión en la universidad se ha reencarnado. Y ahora tenemos otro problema, tenemos un proceso judicial, un proceso de violencia interna y la expulsión como arma determinante. Creo que todo esto es la evolución en lo que yo he observado. Y creo que eso es, digo, si me invitaron a una participación de que fue el movimiento, pues la verdad es que he sido testigo de parte de todo esto y a lo mejor he tenido la fortuna histórica de participar en muchos de estos movimientos y verlos de cerca y entender por qué es un movimiento, pero también he vivido de cerca la represión de la autoridad, he vivido de cerca cómo se ha institucionalizado la represión y cómo ahora la reproducimos permanentemente. Y creo que ahora la resistencia tiene que empezar de decir, esto es lo que nos ha llevado a la violencia, la represión institucionalizada, y tenemos que revertirlo solamente con organización, diálogo y convencimiento. Y particularmente, yo sigo mi máxima que me enseñaron en el CCH Oriente, que también vengo de un autogobierno, yo fui parte del autogobierno de Oriente, es el mejor estudiante también debe ser el mejor revolucionario. Entonces, empecemos a ser los mejores estudiantes, los mejores profesores, los mejores trabajadores para empezar a dar esa conciencia y generar esta organización que nos va a permitir resistir, cambiar y transformar. Gracias. Hola, ¿qué tal, compas? Yo soy Carl, para servirles, o el güero, también les sirvo igual. Pues bueno, yo fui parte de la represión que se vivió por parte de la rectoría a través de los grupos porriles el 3 de septiembre de 2018, pues aquí en la explanada de rectoría. Que justo este recorrido histórico que hacen los compas que hablaron antes, pues es importante también recuperarlo porque se nos olvida muy pronto, ¿no? También yo voy a salir un poco de esa narrativa. Tenía ahí un par de ideas de cómo compartirles y qué compartirles, ¿no? Pero pues ya siempre que estoy frente al micrófono, cambian las ideas. Y pienso un poco la pedagogía que tiene detrás el ejercicio de la represión, ¿no? Claramente es un ejercicio dirigido en contra de la persona que recibe la represión. Al caso pueden ser, justo como decía el profesor, pues pueden ser o golpizas, desapariciones, asesinatos, persecución, despidos, expulsiones, pero también es un mensaje comunitario, ¿no? O sea, hacia la población que va a recibir esa o que acompaña de alguna manera a las personas. Y les comparto un poco la experiencia a partir del ataque porril, mi experiencia, en donde por un lado el movimiento estudiantil se agilizó, se articuló de manera muy, muy inmediata, sin embargo el proceso de acompañamiento hacia les compas que habíamos como experimentado la violencia, como no sé cómo decirlo, como directa, sí, pues directa ahí como en esos marcos, pues se fue un poco de las manos y entonces se desarticuló un poco la experiencia de lo que estaba ocurriendo con la banda que estábamos denunciando, tratando de exigir desde y dentro de las instituciones, al caso desde la, si no estoy errado, todavía Procuraduría, ya casi hacia Fiscalía. Y por otro lado estaba el movimiento estudiantil como mucho más autónomo, ¿no? Más alejado de lo que estaba ocurriendo a partir de la denuncia, ¿no? Y el problema de eso es que pues también requeríamos el acompañamiento, ¿no? En mi caso no había tenido otra experiencia de denuncia hacia o dentro de la fiscalía y pues era también un momento nuevo de hacer una incidencia, sin embargo, pues también operan dentro de las propias instituciones estas pugnas de poder, ¿no? Pareciera luego que la institución, la rectoría o el poder es muy organizado, ¿no? Como que sabe lo que quiere y que va directo, pero hay pugnas también al interior, ¿no? Y esas pugnas… Bueno, ya. Que están… Voy a hacer así el cable. Que están vinculadas también a la disputa del poder, ¿no? Y en su momento, a partir de la represión, a partir de también leer las noticias que circulaban por parte de medios de comunicación, pues vimos la opción, la necesidad de, pues al caso, construir un medio de comunicación alternativo. En ese momento me parece también que proliferaron varios medios de comunicación, independientes, estudiantiles, un poco más desde una gestión autónoma, porque pues el poder también está narrando, ¿no? Todo el tiempo está ahí buscando hablar de alguna manera, pelearse a ver quién toma las últimas decisiones. Y pues ahí nació la Molocha MX, y a partir de pasó el tiempo, de hecho, pues ya se había sedimentado de alguna manera también la pugna, y también habíamos empezado a generar estos mapeos, ¿no? Sé que es un poco más el segundo eje de la conversación, pero pues este, pues así soy, si tengo un micrófono en la mano, ¿no? Me distraigo. Entonces, hicimos un mapeo de las personas que era un análisis sobre quién controlaba la seguridad en la universidad, ¿no? Y pues bueno, dentro de todo este mapeo salían también figuras que no son particularmente o directamente tomadoras de decisiones dentro de la universidad, sino fuera de esta, ¿no? Y ahí al caso pues estaban vinculadas las alcaldías, las diputaciones. Entonces podemos ver todo el entramado que hay, ¿no? El interés también político, económico, que hay dentro de la universidad y en su gran espectro, que también los bachilleratos, los SHs, las FES, pero también las pugnas que hay localmente para controlar esos espacios, ¿no? Porque eso al final también genera algún tipo de dividendo político al interior. Ahora tenemos, por ejemplo, al rector Lomelí, ¿no? Que claramente también hay una vinculación a partir de ciertos favores políticos relacionados a la represión, que pues ahí se ve tangible el interés que hay por mantener esta dinámica, ¿no? Me parece también relevante compartir el tema del acompañamiento hacia las les compas que han sido víctimas de la represión, en función también de un ejercicio autocrítico de los propios movimientos estudiantiles, ¿no? Pues creo que muchas veces desarticulamos el interés que hay por parte también de las víctimas o al caso del cómo quisiéramos recibir un tipo de acompañamiento, y es una lógica un poco más impositiva, ¿no? Que esto que mencionaban antes de el CGH, también el EZ, que sí hay un intento también de transformar esa dinámica, ¿no? Y que no sea una dinámica un poco utilitaria también a favor del discurso del propio movimiento, ¿no? O sea, tener esa cautela me parece también importante y simbólico en función de no caer en las estrategias del propio sistema, ¿no? Que es básicamente pues colocar un rostro y entonces pues un poco mercantilizarlo, ¿no? Sino más bien llevar a buen término las necesidades de estos grupos, ¿no? Que ok, pues sería a lo mejor el acompañamiento en las denuncias, el acompañamiento en las audiencias, buscar ese tipo de alternativas. Y creo que eso es un… Ahora sí que si me lo permiten, creo que es un pecado que en el que recurrimos varias veces. Y que la lectura de la historia me podría un poco que confirmar, que es caer en, o sea, como que extraernos hacia lo general, ¿no? En lugar de también un poco las necesidades más inmediatas de lo que estamos experimentando, ¿no? Querer solucionar el mundo en el movimiento en el que estamos, cuando pues hay particularidades por las que estamos convocándonos, ¿no? Y eso al final también desgasta a la propia organización, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso refiere también a las experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Cómo pagamos la renta, cómo sobrevivimos a la comida, cómo vivimos las experiencias en el transporte público, la violencia dentro de los espacios que son familiares. Hay muchas cosas que nos van atravesando y que eso también debería estar contemplado dentro de los movimientos, ¿no? Pero, pues a la par… ¿cómo, creo que la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo acompañamos sin también escindir estas necesidades, estas exigencias generales, pero sin obviar las necesidades particulares, ¿no? Al caso, insisto, pues bueno, sabíamos el caso de, regresando al inicio, sabíamos el caso de CCH Azcapotzalco, ¿cómo acompañamos, ¿no? ¿Cómo pareciera de nuevo el problema no fue la experiencia de Azcapo recibiendo la violencia en Azcapo, ¿no? El problema fue que la violencia vino a Ciudad Universitaria, ¿no? A la rectoría, a este lugar que pareciera entonces el oasis, ahí sí es donde nos importa, ¿no? Es ahí donde nos llama la atención, cuando en realidad esta demanda de freno a la violencia impulsada por la dirección, pues estaba ocurriendo en Azcapo, sigue ocurriendo, ¿no? Y como no está ocurriendo también en nuestro espacio más cerrado, ¿no? Un poco más, no sé, como el oasis, no. No nos termina de configurar, no nos termina de atravesar, de interpelar. Y ahora, si me permiten, y ya con esto de manera breve concluyo, este instrumento que también es el intento de privatización de la universidad, de nuevo en su gran dimensión, pues viene otra vez ahora a partir de la instalación de un… pues todavía no son cuotas como tal, sino es un cobro en los posgrados para simplemente aplicar al posgrado, ¿no? Ahorita no es una cuota para el ingreso al posgrado, sino que hay cuotas para simplemente aplicar, ¿no? Y eso aunado a las cuotas que hay para la titulación, ¿no? O sea, ya hay un proceso, una embestida de notoriamente que de larga data, pero que van pasando de manera muy sutil, ¿no? De maneras bastante estratégicas también, con estos intereses que, si bien no son coordinados de la institución, sí hay un interés de establecerlos, ¿no? Y pues bueno, ahorita justo en posgrado se está articulando una intención de recolocar la discusión, ¿no? De los cobros, de las cuotas, porque esto ya viene, ¿no? Ya está, y claramente pues es algo que nos termina impactando de distintas maneras, ¿no? Al caso, pues bueno, hacia el sur global, que es pues la parte del mundo más pauperizada, que sigue una lógica extractivista. Las cuotas estas que les menciono son de $150 para personas extranjeras, y pues claramente pues a quien afecta principalmente es a las personas del sur global, ¿no? A las personas que buscan acceder a un posgrado, que de por sí ya sabemos que está elitizado en esta universidad, pues ahora cada vez más, ¿no? Cada vez más va a seguir siendo y accediendo a estos espacios personas que de alguna manera podrían tener algún tipo de beneficio económico, ¿no? También de algún tipo de beneficio, pues sí, del norte global, ¿no? Pensando la pigmentación, ¿no? Todo esto que va concatenado, ¿no? Entonces, pues nada, ahorita que se me sedimenten más las ideas, termino de configurarles, amixes. Gracias. No sé si alguien tiene un poco de prisa. O podemos… No sé si alguien tenía un poco de prisa para que dé su participación. ¿Algo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, pues más conocido por el Chubaca. Ya veo los compañeros aquí que me antecedieron, pues me conocen. No, hay que apagar. Ahí sí. Ya, bueno. Sí, miren, pues yo tengo un hijo en el poli. Y también ya le hicieron represión, llevaba un año, y pues hoy la derecha se disfraza de izquierda. Estos pues porros comienzan a meter a los chavos, ¿no? En algunas actividades, tanto de fiestas, que son especialmente de porros, tanto de que vamos a hacer una quema del puma, también otra cosa de porros, que nosotros la sabemos, pero aquí viene lo chistoso. Vamos a ver, nosotros te damos la capacidad para que tú entres otra vez, ya no entres tanto a las clases, y nosotros te damos un dinero para que puedas organizarte mejor y nosotros te acompañamos. Eso ya son como otros discursos, también un poco ya de derecha, pero con la finalidad de que los chavos ahora sí se comiencen a adentrar más a lo que es las cuestiones políticas, pero que vienen las políticas de la derecha, los directores. Aquí les comienzan a dar cursos de cómo ser líderes, ¿no? Acompañándolos con estos cursos de contabilidad, etcétera, etcétera, todos esos rollos, ¿no? Lo que es un empresario, y etcétera. Y comienzan a decir hasta la victoria siempre, a chinga, así como que ya no concuerda algunas cosas. Entonces, así como eso, mi hijo salió de ahí, lo tuve que sacar porque ya se estaba aventando, solo así como decimos por acá, se estaba aventando varios tiros, y pues como que en una de esas me lo vayan a apañar y pues ya no la cuente, ¿no? Ahorita está en otra escuela vinculada al poli, y eso también se me hizo raro porque ahí en esta escuela sí le están cobrando. Hoy lo estoy apoyando con esos cobros, estoy pagando la mensualidad, pero le hicieron que presentaron unos exámenes y que no que él no se presentara a hacer el examen, nada más que los pagara. Ahí esa es otra cosa muy tendenciosa de la derecha, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en todos esos rollos, y también con los discursos, esos discursos que son de izquierda, pero disfrazada, ¿no? Que lo están diciendo los de la derecha, que la derecha, yo sé de antemano, yo lo he visto, yo lo he escuchado y lo he visto con esos bellos ojos, decir, ¿no? Que sí están a favor del LGBTQ+, si estoy mal, me corrige, y también con el movimiento feminista, etcétera, etcétera, pero al fondo, en su fondo de ser de la derecha, no es cierto, están en contra de, ¿no? De esos movimientos. Y es tan así que yo he participado, no de lleno, nada más acompañando a unos compañeros de allá de la Facultad de Ciencias, que hoy el director es el que dice a qué horas se hace la huelga y a qué horas se levanta la huelga, bueno, más bien, perdón, un paro, ¿no? Entonces, como que ahí se oye medio raro las cosas, ¿no? Entonces, esta situación de la derecha, cómo se está metiendo con frases también de izquierda y haciendo también algunas acciones de izquierda, cuando han visto un director marchando, ¿no? Conjuntamente con su facultad, así marchando este director ahí, y ay, pobrecitos, ¿no? Ay, pues que te la crea otro, ¿no? Pero yo no. Entonces, también esa parte sí, a mí se me hace muy muy peligroso, así de las organizaciones que se quieren hacer, ¿no? Así como el compañero que me antecedió antes, que comenzó verse, ¿no? Cómo utilizaban a las mujeres discriminando o haciendo a un lado otros movimientos que podían hacer, que podían abrazar más y ser más homogéneo los movimientos, ¿no? Y pero fueron utilizadas, ¿no? En mi caso, ahí en la Facultad de Ciencias también fueron utilizados los compañeros del LGBTQ+, nosotros estábamos con ellos, los estábamos acompañando, pero de repente comenzaron a desvirtuar las cosas y comenzaron a perseguir a una persona y con acoso sexual, ¿no? Entonces ahí sí nos separamos del movimiento para saber qué onda con ellos, ¿no? Y también fueron utilizados por la dirección de ahí de la Facultad de Ciencias. Ya no quiero repetir algunas cosas de lo que repitieron mis compañeros en su momento en la huelga del 99. Nada más que lo que fue el movimiento zapatista de 1994, es donde yo ahí sí comencé a ver las cosas, ¿no?, de diferente manera. También cuando yo comencé a ver la situación de la huelga es porque yo, en mi caso, pues sí, me comentaron de alguna conciencia social, que eso hoy también la derecha lo utiliza mucho, ¿no? Ya no hay, es decir, ya no hay lucha de clases, ya no hay pobres, ya nomás ustedes tienes que tener una mentalidad de empresario para que puedas salir de ese agujero donde estás. Hoy, al revoltoso, al que levanta la mano y dice que no, etcétera, lo ven como el, ¿cómo dicen esa palabra hoy? El exitoso y el otro, ¿qué es? El perdedor. No, todos los que son o quieren ser de izquierda son perdedores. Esa es la nueva táctica de la derecha, ¿no? Mientras que ellos dicen unas cosas de izquierda, también insultan, ¿no?, a esos compañeros o compañeras que quieren alzar la voz. Y bueno, pues eso sería todo. Hola, yo soy Pat, soy de los expulsados más recientes y la verdad el poder haberles escuchado hasta ahora me ha dado el panorama de cómo saber que se ha llegado a este punto, porque escuchando lo que dijo el compañero en 2018 fue un evento en las periferias lo que provocó que un movimiento violento que surgió en Oriente, llegase aquí y se repitiese en otro evento más violento. Y eso fue algo que pasó el año pasado, el 8 de mayo de 2024. Solo que la diferencia es que las condiciones han cambiado. Ahora no hubo repercusión. Ahora lo cierto es que se ha llegado a un punto en el que la administración puede asesinar impunemente y ya no hay respuesta, ya no hay otros eventos aquí, ya no hay repercusión. Y esto lo digo desde mi generación, enmarcándome en este marco histórico que hemos construido, no desde la derrota, sino para ser conscientes en qué momento llegué, ¿no? En qué momento llegamos y cómo es que estamos en esta mesa ahora. Una vez regresando de la pandemia, es un hecho de que la desmovilización fue total, de que no hubo un paso generacional en las organizaciones, de que las anteriores que habían fueron también carcomidas por las desmovilizaciones que se han mencionado hasta aquí, de cómo la derecha, de cómo la represión utilizó nuestras propias herramientas para golpearnos, de cómo nuestras propias palabras se convirtieron en nuestra contra, de cómo incluso cuando siendo conscientes de estas artimañas, no somos capaces de tratar el problema real, el problema de la violencia de género, el problema del acoso, el problema de la desigualdad, el problema de la marginación, el problema de los privilegios. Ahora es todo una red, ya no hay algo a lo que te puedas concretar, todo es muy fluido. Y en ese marco fue cuando yo llegué a la protesta, hace un año apenas. Sin apenas herramientas, sin apenas conocimientos, sin apenas contexto histórico de todo lo que esto significa. Y puedo decir que la expulsión ha sido también una llave para darse cuenta de todo esto, una oportunidad para no ceder al ser reprimido, sino una oportunidad para integrarse a toda esta vertiente. Es lo que quería hacer, esta comparación entre el 2018 y el 2024. Me parece muy importante. Me parece muy importante también señalar que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento y que genuinamente no hemos podido aún hacer un contrapeso a esta represión. Y por eso la importancia de esta mesa, por eso la importancia de recuperar las memorias del pasado. Es cuanto. Bueno, compañeros, ustedes ya saben quién soy. Soy el profesor Facundo Jiménez Pérez. Creo que estamos en la misma edad de profesores en la UNAM. Valeriano, que fue mi compañero de la Facultad de Ciencias Políticas, y pues de 1975 estuve en el CCH en Naucalpan, y después en 2008 regresé como profesor, y allí participé, no, fue 85, perdón. Híjole, las cuentas ya se me van las cabras, como ustedes verán. Es importante situarnos, ¿sí?, en la universidad y contextualizar, muy bien lo hizo Valeriano, en ese sentido, porque pues los que estamos aquí en la universidad, de alguna manera, pues ya sabemos quién está en la estructura, ¿no?, en ese sentido, desde arriba. Y eso no ha cambiado, mi querido Argel, ¿sí? En ese sentido se mantiene la estructura y el funcionamiento de la universidad medieval, autoritaria, antidemocrática, desde arriba, ¿no? Eso no ha cambiado. Y para eso están los grupos de choque, ¿no? Para eso. Desde que los años 20, ¿no? Allí, le corrijo allí, porque hemos estudiado al porrismo, han existido estos grupos porros de choque para que no se organicen los estudiantes, ese es el objetivo final, ¿no? Ha sido la historia siempre de los porros. Pero también están los cuerpos de seguridad que anteriormente se llamaban, cuando tú estabas, Auxilio UNAM, hoy tiene otro nombre, ¿no? ¿Perdón? De GAP, bueno, sí. De GAPSU, ¿no?, de seguridad, pero siguen siendo lo mismo. ¿Y qué existe? Pues el Tribunal Universitario, ¿no? En ese sentido no ha cambiado. Las oficinas del jurídico, donde remiten a todos los chavos, profesores, trabajadores, ¿no? Y allí es juez y parte la autoridad. Eso no ha cambiado, ¿no? Y por otra parte, también la ley orgánica que existe en esa universidad no ha cambiado, que efectivamente hubo un congreso en 1990 que no logró cambiarla, ¿no? Y fue gracias al movimiento de 1986-87, allí donde participó aquí en el Che Guevara, aquí que se llamaba entonces, participó el grupo hegemónico del CEU, ¿no? Los moderados. En ese sentido. Y habría que precisar allí, porque son cuentas pendientes en ese entonces, cuando ellos negociaron la huelga. Era abrogación o suspensión de las cuotas. Y como ellos eran mayoría, aquí me acuerdo muy bien, porque habíamos un grupo de una corriente diferente a ellos, no nos dejaron entrar al auditorio. ¿Sí? Ellos llegaron, agandallaron este auditorio y levantaron la mano para ir a negociar con el rector, con Carpizo, o con Narro, no me acuerdo quiénes estaban, pero Narro ya estaba allí, negoció en ese sentido la suspensión, y esa es la explicación que se va a dar en 1999-2000, cuando pues, ya no hay dirigentes con quien negociar. En eso estaríamos de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Entonces, se repitió ese movimiento porque la corriente de Claudia Sheinbaum y más Ordorica negociaron allá con rectoría. Entonces, por eso se dio la huelga de 1999, porque no pudieron negociar con nadie, por eso se extendió la huelga, ¿no? Entonces, pero no se logró la democratización de la UNAM, que ha sido la esencia de todos los movimientos estudiantiles. ¿Sí? No se ha logrado la democratización de la universidad. Sí, el 68, el movimiento estudiantil, los que participaron sí democratizaron el país, pero los movimientos estudiantiles, pues no hemos logrado con los profesores y trabajadores la democratización de la universidad. Entonces, esa ha sido la historia de la violencia, sigue la violencia institucional y el autoritarismo. Eso no se ha logrado desterrar y hemos sido víctimas de esta violencia institucional y autoritarismo. El que se mueva en ese sentido, los movimientos estudiantiles que han surgido o los movimientos de trabajadores y académicos que desgraciadamente han sido cooptados por la burocracia, ¿sí? O que han dejado de luchar como el STUNAM, ¿sí? Bueno, la PAUNAM, como ya lo dijo el compañero Valeriano, pues fue una creación, la mano derecha de las autoridades para contrarrestar al sindicalismo democrático. Yo me acuerdo en los años 70 que participábamos allí, porque la lucha era por la insurgencia sindical. ¿Sí? El movimiento era la insurgencia sindical en ese entonces. Se dieron muchos movimientos y el movimiento ceuista cooptó al cardenismo, ¿no? Me acuerdo que desvió la lucha y que se vuelve a repetir, se trata de repetir, pero no se ha podido morenizar al movimiento estudiantil, o algunos sindicatos como el STUNAM, pues ha logrado sin que Morena se los haya pedido, ¿no? A los dirigentes del STUNAM. Entonces, ahí estamos en esta lucha contra estos, ¿cómo diríamos?, dispositivos que existen. Y la otra característica a partir de ese entonces es que los maestros o los profesores nos hemos precarizado, nos hemos empobrecido en ese sentido. Eso ha sido también la secuela del autoritarismo en la UNAM, ¿sí? Y nos tiene muy controlados, atemorizados. Hay nuevas generaciones y eso tiene que ver con lo reciente. En el CCH en Naucalpan, que es producto de los movimientos, ya hay pocos profesores que luchan y que pelean. Yo me acuerdo muy bien que todo el poder estaba en la academia, ¿sí? Me acuerdo muy bien del autogobierno de CCH Oriente y de arquitectura. Fueron alternativas a la democratización de la universidad, pero esto no se ha logrado. Y creo que no hay una organización estudiantil permanente. Ese es el gran déficit, ¿sí? Que no se ha creado una organización estudiantil como existen en otros países, como en Argentina. En Argentina existen federaciones de estudiantes y no sé qué, pero aquí no ha logrado y se dan estos movimientos. Entonces, en el CCH, pues todo el poder estaba en la academia, estábamos estudiantes, profesores, y eran las asambleas generales, como todavía existe en las escuelas, pervive, pero no se ha logrado, y esta nueva generación pues no tiene la experiencia, ¿no? En ese, se lanzaron a que no el director de ese plantel, que ya mide a los estudiantes y profesores, ha controlado y solapa a los porros en CACH Naucalpan, que es la Federación de Estudiantes de Naucalpan, y que los estudiantes no les hicieron caso. Nosotros como profesores y otro profesor de Naucalpan que quedamos, la quisimos hacer de mediadores, pero las autoridades nos engañaron, ¿sí? No nos hicieron caso, ni allá en las falsas consultas que se hacían allá en Naucalpan y acá en el estacionamiento donde está el CCH, ni con el rector. Y lo que pasó, la represión, ¿no? Fueron desalojados en Naucalpan, en el estacionamiento del CCH, con las secuelas y la expulsión de los 7 estudiantes y mi despido, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues hoy, otra vez, se repite la historia, porque en el 2005, por la misma situación, me despidieron. Entonces, pues no entiendo qué pasa conmigo en ese sentido, que ya me tiene, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues ahora sí me corrieron y estoy en esta situación de despido. Y yo sí doy una cosa, ya en 2005, gracias al movimiento estudiantil fui reinstalado. Y todavía apuesto al movimiento estudiantil y a los profesores a que seamos reinstalados, a la organización y a la movilización. Claro que estamos en la cuestión jurídica en ese sentido. Para terminar, compañeros, yo no quiero ser víctima de la violencia institucional y el autoritarismo de la universidad. No quiero entrar en una discusión que se daba allá en Oventic, si era resiliencia o resistencia. Y yo digo que es resistencia. Y yo los llamo, compañeros, a que resistamos, a que no seamos, somos agraviados por parte del autoritarismo, y entonces sí que no nos vayamos como una catarsis, ¿no? En ese sentido, sí, que sirva la catarsis, ¿no? Para sacar todo lo que tengamos aquí, pero que nos organicemos, hagamos un manifiesto, llamemos a los demás compañeros para exigir a las autoridades nuestra reintegración y nuestra reinstalación. No podemos ser reprimidos, ¿no? En esta universidad. Y hay que cambiar la universidad. Sigue siendo la demanda fundamental de todo el movimiento, la historia del movimiento estudiantil, de profesores. Y bueno, a las próximas generaciones les toca, y con la experiencia y la juventud podemos lograr eso. Y hagamos el manifiesto, esa es la propuesta que yo hago. Gracias, compañeros. ¿Algún compañero de enfrente o pasa Lulu primero y luego un compañero de enfrente? Yo creo que no sé, hay varios compañeros, está Armando de Medios Libres, está Mario Mendoza. Nos falta por ahí Mario González, que no sé si ya llegó, no, ¿verdad? Está Goyo. Yo sugiero que a lo mejor si les damos el espacio a los compañeros que ya hablaron, digo que no han hablado, y si los compañeros que ya hablaron… Bueno, no ha hablado ella y ella. Falta también Goyo, también va a participar, no sé. Sigan. Para que estuviera, pero no se vayan, los queremos acá. Pues creo que son experiencias, ¿no? Pues no sé quién. Pues ahí faltas tú. Armando. Armando y no sé quién más. Goyo. Bueno, no sé si quieren. Como veas. No sé, yo siento que se ha enriquecido. Comento rápido. Quisiera que Armando hablara porque, pues, es de la vieja guardia. Yo soy más nueva. Sí. Bueno, pues, ¿sí? Bueno, pues gracias por la invitación. Pues me dijeron que había como chance de venir a despotricar contra las autoridades. Y dije, bueno, pues vamos un ratito, ¿no? Para no perder esa vieja costumbre. Pues eso, bueno, principalmente venimos a solidarizarnos con los compañeros que están resistiendo, que han sido expulsados, que están luchando aquí adentro de la universidad. Pues hemos seguido un poquito el caso y pues como siempre, injusta la decisión de las autoridades. Y bueno, pues porque aquí vivimos en una antidemocracia, ¿no? Como que ha sido siempre la mayor de las broncas aquí en la universidad. Pues no sé qué les digo, la verdad es que yo desde que he estado aquí nunca ha habido una buena autoridad universitaria, es un feudo, así como se gobierna allá afuera, se gobierna aquí adentro, está igual de patético, igual que el presidente, el alcalde, pues así el rector, el director y sus policías. Pues cuando estuvimos, a mí me tocó el CGH, me tocó estar en la cárcel 2 veces cuando la huelga de la UNAM, durante el proceso me tocó ver a cientos de amigos que fueron golpeados, robados, encarcelados por luchar contra el porrismo, víctimas de estos grupos pues de corte paramilitar que son los porros, porque no solo son 2-3 chavitos ahí medio locos y emocionados con 2-3 pastas, sino que, bueno, al menos cuando nos tocó a nosotros, pues los mismos que iban a boicotear eventos electorales o grupos que el PRI ocupaba para cosas más pesadas, pues estaban ahí en el CCH. Es decir, los vínculos que tiene la autoridad universitaria con el poder son muchos. Todo lo sucio que está allá afuera está aquí adentro. Carpizo no solamente fue rector de la UNAM, fue secretario de Gobernación, fue de la policía del país, y eso habla de mucha pestilencia humana, mucha burocracia putrefacta, ¿no? Del mal gobierno. Pero bueno, ahí no acaba. Actualmente en este país gobierna Claudia Sheinbaum, que salió de la UNAM, que salió del Consejo Estudiantil Universitario, que salió del Movimiento Estudiantil, guiño, guiño. Y pues ahí la vemos, ¿no? O sea, el sector reformista pues llegó al poder. El CEU, el CGH, todos los reformistas, traidores, pues están en el poder, están con puesto, están con chamba, están con un choro de que según están haciendo algo, guiño, guiño. Bueno, aceptaremos un poquito al ejército, aceptaremos un megaproyectos, no pelaremos a los indios, pero estamos haciendo algo bien, ¿no? Ya estamos repartiendo, aunque sea pesitos para la gente. Claudia Sheinbaum salió de aquí y es una ecologista ambientalista. Ha gobernado la alcaldía Tlalpan, gobernó la Ciudad de México y ahora está gobernando el país. Este país no es ecologista, ni tiene un proyecto de ese tipo, nada, nada, nada. Da vergüenza decir que gobierna la UNAM, o muchos de esos funcionarios vienen de la UNAM, porque habla de corrupción, habla de nepotismo, habla que la misma estructura antidemocrática que hay en la UNAM se fue para allá. Tan patético es que Juan Ramón de la Fuente, el excarcelero, exrector de la UNAM, hoy es el que representa a México ante el mundo, es el secretario de Relaciones Exteriores, el que se le toca inclinarse ante Trump, el que le toca hacerse tonto con la situación de los migrantes, es el mismo que, y de hecho muchos de los que fueron presos, hoy se juntan ahí en Morena con su represor y se dicen amigos, y se les olvidó el pasado, y se les olvidaron las rencillas, porque ahora el poder todo ahí como que los hace amigos a ellos. Y así, infinidad. Claudia Sheinbaum es el caso más apestoso, porque llegó a la presidencia, pero hay infinidad. Y porque aparte en este país, hazle de cuenta, tú me juntaste los votos, y entonces a ti te doy todo eso, y puedes poner a tus amigos en donde sea, y en Secretarías de Cultura llega gente que es dentista, y a la Secretaría de Economía llega gente que es quien sea, porque es el amigo de… Así se gobierna en la UNAM y en este país, ¿no? Como por cotos de poder, tienes el coto de poder y pones a quien sea para mantener el control político de esos lugares. Y pues parece que eso es lo que está pasando en la UNAM, lo que siempre ha pasado en la UNAM. Yo lo que les digo es no se desanimen, sigan luchando. Yo la verdad creo que hay dos formas de entender la universidad. Una es venir a estudiar, y aprender todo lo que está aquí para sacarlo y llevárselo al pueblo y luchar contra el capitalismo. Creo que esa es una razón. O estudiar por amor al estudio, los que sean así muy en el abstracta, por amor al estudio. Me gusta ir a estas bibliotecas, leer la poesía que está ahí, la literatura, la política, la sociología, etcétera. Pero venir aquí por conseguir un 10, un título, un posgrado, arrastrarse en el sistema, ponerse una corbata, tener un empleo, agacharse. No, si ese es el objetivo, pues no, chicos, la verdad no. O sea, pues es una vida chafa, vana. Y entonces no se saquen de onda, porque la verdad los títulos poco dicen. Hay gente titulada que está aquí de autoridades, ¿no? Todos ellos son titulados y no por eso son buenas personas. Para nada son buenas personas. Y yo creo que hay que buscar ese tipo de universidad o ese tipo de educación más de abajo, más sincera, más para cambiar al mundo, para cambiarnos. Y no estar pensando en esto de los títulos, que creo que es la gran maldición que hoy tiene la universidad. Yo odio la universidad, la verdad. No sé si han leído el de José Emilio Pacheco de Odio a mi Patria, que dice, odio a mi patria, pero daré a mi vida por 2-3 ríos, por 2-3 gentes, por 2-3 pasajes históricos. Pasa lo mismo con la UNAM. Odio la UNAM, la odio como institución, odio al rector, odio a sus autoridades, pero amo a la gente que lucha y resiste, a los espacios que construyen futuro, 2-3 historias, 2-3 maestros, a eso sí, a eso sí. Y creo que eso es a lo que hay que apostarle. Hay que seguir siendo la piedra en el zapato de cualquier autoridad donde estemos. Se me hace muy bonito de ustedes que no se rindan, porque hay muchos que a la primera represión se van a su casa, se alejan, se pierden de la lucha, se olvidan, se deprimen. No se depriman, sigan luchando, sigan siendo esa piedrota. Este lugar que es la resistencia es donde hay los mejores corazones, las mejores personas, las mejores historias de vida. Hay mucho que construir. Entonces, no se desanimen por eso. Y creo que hay que evidenciar mucho de lo que está pasando aquí ahorita en la universidad y su relación que tiene hacia afuera. Insisto, o sea, a mí cada 6 de febrero, cada 20 de abril, digo, ¿qué hicimos mal? Porque cada año, ¿cuánto es el número de abogados que sale de esta universidad? ¿Alguien sabe? ¿2,000, 3,000, 1,000, 500? ¿Cuántos? ¿Cuántos serás? Pónganle que sean 100. ¿Hay más justicia en el país? ¿Eso asegura la justicia en el país? ¿Avanzó un poquito? ¿Cuántos médicos salieron de esta universidad el año pasado? ¿Hay un poquito más de salud en este país? Y así, la que quieran, desde humanidades hasta las más cuadradas. ¿Ha servido para algo esta universidad, a este país, a los de abajo? ¿O estamos hasta generando una nueva casta ahí rara de privilegiados que reniegan sus pasados y raíces indígenas, etcétera, etcétera? Creo que hay una crítica fuerte a la universidad, qué tipo de modelo queremos hacia adelante. Y eso, entonces, pues por esta universidad capitalista, la neta, yo no doy un varo. Construyamos otra universidad, construyamos otro tipo de estudiantes, otro tipo de maestros, construyamos en las aulas, afuera de ellas, y apoyemos la lucha y la resistencia de la gente digna que está luchando contra estos poderes nefastos, como son las autoridades universitarias, siempre vinculadas al poder de allá afuera, siempre vinculadas. O sea, de aquí brincan a todas las secretarías que están allá afuera. Y bueno, perdón si vine a decir mis muchas tonterías. Y eso, pues para mí el ranking ese de la Iberoamericana, de que la UNAM esté en las 520 o algo así, tache, no es cierto, sus porros son una mierda, sus autoridades son una mierda. Y en serio, pocos espacios como estos que debemos de revitalizar, invitar a más gente. La huelga, cuando se hizo la huelga en el 97, por ejemplo, que fue preámbulo, pues no, tampoco había muchos activistas, y así como ustedes, hubo muchas veces grupitos chiquitos que les tocó represiones bien feas, estar aguantando mil cosas, y hubo momentos bellos de la venganza, y hubo momentos bellos de decir, bueno, pues ahora va la mía, y ahora por fin se levantó la banda y aprovechemos estos espacios. Y bueno, pues creo que ha sido también hace un poquito la historia de la universidad. Y eso, y pues a seguir estudiando y seguir compartiendo sus saberes allá afuera, que urgen de manera honesta, sencilla, humilde, y comprometida con el futuro de todos. Y gracias, perdón por tanto choro. Sí, no, pues muchas gracias, Armando. La verdad, yo desde hace un buen como que, o sea, personalmente te topo y te, o sea, pues, ajá, desde antes de topar que eras tú, topaba tu medio, ¿no? O sea, Noticias de Abajo. Y pues es un poco también hacia donde queremos llevar esto, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas podemos hacer para resistir si ya nos corrieron de la universidad, por ejemplo, ¿no? O sea, yo siento que llegué un poco intuitivamente como a esto de los medios libres y esas cosas, pero pues también siento que tiene pues ya una larga, larga historia, ¿no? Pero pues sí, bueno, al menos para mí, pues yo estoy segura que para mis compañeros, pues también, ajá, no, o sea, pues ha sido como, pues darnos cuenta de que tenemos que, o sea, es como una vocación, ¿no? O sea, no puedes, una vez que te das cuenta de las cosas que están mal, pues es muy difícil simplemente como que girar y dejar de hacerlo y como dices, como ponerse corbata y entrar como al mundo del capital y esas cosas. Y pues, ajá, no, o sea, aparte del manifiesto que el profe bien propone y sugiere, pues también, ajá, o sea, como que estamos pensando en, aparte de organizarnos acá adentro, porque pues es difícil, ¿no? Como dices, ya la universidad pasó por un periodo de blanqueamiento, de, pues no sé, o sea, de así, de estratificación social, y ahora pues los estudiantes, pues la verdad son muy apáticos, son muy indiferentes, es muy difícil como reunir una asamblea, ¿no? Ahorita que, bueno, cuando he hablado con los compas de la huelga, dicen, no, pues teníamos asambleas de 24, 72 horas, ¿no? Y yo la última que recuerdo de esa magnitud fue en 2018 y desde entonces no ha habido ninguna de ese vuelo, ¿no? O sea, siento que la banda o a la banda de mi generación, por lo menos como que pues no le interesa tanto sentarse a hablar y menos di tú, o sea, como sentarse a leer así como lo que pasa en el país, ¿no? Porque pueden sentarse a leer a Borges 3 años, ¿no? Pero no pueden sentarse como a leer una noticia o ajá, un medio alternativo que no sea hegemónico y hacer como el pensamiento crítico que conlleva al respecto, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, tal vez, o sea, muchas gracias por compartirnos sus palabras y la verdad, sí, o sea, uno se deprime un chingo, pero pues aquí estamos como con depresión y todo, pero, ajá, no, o sea, como que sí quería como nada más, así para terminar tu testimonio, pues sí preguntarte como cómo fue el proceso, ¿no? De que estabas acá primero y de pronto, pues sí, o sea, yo sí considero como Noticias de Abajo uno de los medios más importantes de México, y porque no sé los internacionales, ¿no? Porque todavía no estoy ahí. Entonces, pues, más bien como cómo se construye hacia allá, ¿no? O sea, cómo no rendirse, cómo aguantar tanto el largo aliento, ¿sabes? Porque sí, pues es un país, como dices, como bien movido y pues siento que en la universidad, como también bien dijiste, se replican primero muchas cosas, es como un pequeño laboratorio de como fenómenos sociales, ¿no? O sea, también acaba de pasar lo del desalojo de, bueno, no el desalojo, pero pues sí una intervención como policial a los compas de la Normal de Jalisco, a Tequisa, creo, y a Miguel Hidalgo, pues. Y pues siento que fue bastante similar a cómo nos sacaron a nosotros de la DG, o sea, entraron y, o sea, tal vez no nos pusieron contra el piso porque éramos mujeres y pues menores de edad, pero y banda trans, pero pues sí, o sea, fue bastante similar la ruptura de cadenas, el pretexto que pusieron como para liberarnos y así como pues 6 meses después pasa así a gran escala y aparte pues con compas, otros normalistas desaparecidos más, ¿no? O sea, siento que sí hay como dices, una fuerte crítica y una relación muy cabrona, ¿no? Y ahorita que pues la UNAM también está como dando dos caras, ¿no? Una de apoyar a Sheinbaum y otra de no querer, por ejemplo, dejar los comedores del bienestar entrar porque es ya perder la autonomía, pero pues, o sea, no sé, o sea, solo son fenómenos como sociales muy cabrones que sí podemos pensar, o bueno, yo pienso, ¿no? Que han sido como pequeños laboratorios aquí, tanto de la represión como de cómo controlar a la banda, tanto como pruebas de así de lo de en la pandemia, por ejemplo, las flechitas, los torniquetes, ese tipo de cosas de pues de ingeniería social, que como dices, no, pues tal vez no están sirviendo al pueblo, porque más bien no están sirviendo al pueblo para nada, pero sí llegan a repercutir al pueblo, ¿no? Porque pues todo ese conocimiento que se vende o todas esas personas vendidas, pues al final se lo están vendiendo a personas que utilizan, pues tanto, pues son quienes fomentan los megaproyectos, los quienes se roban el agua, quienes se roban pues las materias primas y van y se comen los cerros de Chiapas y así, y todo eso como que, pues sí, todos los que salen a trabajar, tanto los arquitectos como los doctores, como los psicólogos, los ingenieros, así todos, pues terminan adaptándose bien cabrón al capital y terminan pues traicionando y vendiendo así al país, ¿no? Pero pues ahorita también vemos que hay como justo lo contrario, ¿no? Que es pues banda que está en resistencia y que no, o sea, tal vez, o al menos en mi caso, pues no va a terminar la universidad aquí, ¿no? Pero pues sí tiene como la intención de pues sí, ayudar de alguna forma, ¿no? Y tal vez, pues, o sea, yo más bien me preguntaba como esto sobre los medios libres, ¿no? O sea, como, no sé si vocación o así, misión así, bien cabrona, que pues así se llaman también las misiones, ¿no? Pero pues eso, más bien nada más como para, pues, preguntarte cómo fue para ti todo ese proceso. Bueno, ya súper breve porque entiendo que faltan más compañeras, compañeros. Pues yo insisto, más bien no se desanimen. Yo creo que, yo lo había comentado, no me acuerdo con qué compañera, compañero, pero creo que deberían de, yo también soy anarco, sé que las leyes no son muy, pero sí deberían de pensar a lo mejor en la Corte Interamericana por la violación al derecho a la educación que se le está dando a los, principalmente a los estudiantes que fueron sacados y expulsados. Yo creo que todavía hay una… algo ahí que se podría estar explotando, es insistir, el caso de pues yo creo que de todas las luchas, las que son insistentes, pues llegan a veces su, pues ese es su cosecha, ¿no? De estar insistiendo, de estar resistiendo, y pues eso creo que es a lo que se les invita. La comunicación o los medios libres solo es un choro, es un pretexto, no hay lucha, no hay movimiento social sin que haya comunicadores. O sea, es como, imagínense un movimiento mudo, pues no, o sea, todos los movimientos requieren volantes, canciones, comunicadores, comunicados, páginas, necesitamos mucha comunicación y todo lo que podamos hacer para ello. De hecho, los zapatistas nos enseñaron una buena lucha, tiene una muy buena estrategia de comunicación. A lo mejor, ¿cómo rompemos ese cerco que han puesto en torno a los expulsados de la UNAM? ¿Cómo hacemos que ese tema pues esté en la opinión pública, no solamente en medios libres, sino en muchos, en tema de todos, ¿no? Y esa es una estrategia de comunicación que tiene que ver con muchas cosas. Y creo que la UNAM, ya más para terminar, yo me acuerdo cuando estaba joven, porque ya al principio dijeron que ya estaba súper betabel, que es cierto, pero pues la clásica activista es, la neta, carnal, si quieres que la lucha salga, pues vete a volantear, ¿no? Así como decían, pues sí, porque de choros en tu cubículo allá adentro metido siempre, pues ni va a venir la banda, ni van a ir a la mani, ni… A veces era hacer labor, hacer equipitos con los de confianza, estar insistiendo en dar los datos. Mucha gente, no es que sea mala, es que no sabe, es que no tiene la información precisa o algo que les ayude a despertar su conciencia. Y ayudémosle, y hay mil formas de hacerlo, hoy hay más herramientas también tecnológicas que hay que ocuparlas. Y eso, y muchas gracias. Y libertad para el George y justicia para nuestros hermanos, hermanas expulsados de la UNAM. Faltan solo tú, ustedes dos y no sé si alguna de nosotros dos personalmente. Bueno, pues primero comentar y agradecer al profesor Facundo la invitación, a la compañera Karen, ¿sí, verdad? Y bueno, para no alargar tanto, voy a intentar ser muy concreto. Yo ingresé a la universidad en el CCH Azcapotzalco en el 2009 aproximadamente. Me tocó vivir cuando fue la extensión de Luz y Fuerza, ahí adquirí un poco de conciencia. Y creo que eso es muy importante. Cuando era el campamento del ESME en el Zócalo, fue cuando encontré material propaganda de la otra campaña. Y en esa época yo ni sabía que existían los zapatistas, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que un gran sector de la población y del estudiantado está en una situación similar, que no tiene esa otra historia, que evidentemente pues, las universidades como un aparato ideológico del Estado pues, no lo van a decir, ¿no? Entonces figuras como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la lucha de los zapatistas, las guerrillas en los 70, o sea, toda esa lucha y los movimientos en la universidad, ¿no? El 68, entre otros, pues no es algo que veas en un aula, ¿no? A menos que te toque la suerte de tener los cada vez menos profesores críticos, porque a los profesores críticos los han estado rescindiendo. O sea, el caso del profesor Facundo es uno, pero ha habido incluso desde Enrique González Ruiz y más casos de profesores específicos que los han sacado de las aulas por consigna, ¿no? Por tener una posición crítica dentro de las universidades. Entro en la universidad, yo estudié en Cuautitlán, es un contexto distinto, ¿no? Estudiar en CU a estudiar en una FES es muy diferente. Y pues allá se da pues lo grave de que pues, lamentablemente a todos creo que nos tocó vivir un periodo de violencia tremendo, de 2006, la guerra contra el narcotráfico, y en 2013 recuerdo, a mí me asaltaron como 6 veces, salías de la escuela y ahí ya estaban pues básicamente los grupos que esperaban las combis para subirse y asaltarte, ¿no? Y eso era insostenible. Nos organizamos y yo creo que como había un problema muy sentido, o sea, que te estén asaltando saliendo de tu clase y que no supieras si ibas a llegar vivo a tu casa, también hubo varios casos de estudiantes asesinados. Y otra cosa, ¿no? O sea, tenemos una gran lista de muertos también, desaparecidos, y eso, pues lamentablemente y muy tristemente, pues, se está normalizando, ¿no? Y eso sí es muy grave. En esa época, en Cuautitlán, asesinan a un estudiante de un asalto, una carrera de ingeniería, nos organizamos, y desde ahí, al menos en Cuautitlán, pues se logró un movimiento muy fuerte, porque era una organización con problemas muy sentidos, y que logramos ganar algunas cosas. Entonces, aparte había la experiencia, comentaba el profesor Facundo, no hay organización permanente. Por suerte en Cuautitlán se ha mantenido una lógica de representación estudiantil, con sus matices desde el 77, que fue en conjunto con la lucha universitaria. Y yo creo que la ventaja de estar súper aislados allá, pues no está tanto el ambiente de las corrientes políticas como en Ciudad Universitaria, y hay más un ánimo de un estudiante de base que legítimamente quiere luchar porque no lo asalten, por llegar seguro a su escuela o por comer, ¿no? O sea, ahí en Cuautitlán se ganan los comedores como una demanda, porque no hay, si alguien ha ido a Cuautitlán, estás en medio casi de la nada, ¿no? Entonces, la demanda de los comedores era, pues estoy en mi escuela, no voy a caminar o 40 minutos para ir a comer y regresar a mi clase, ¿no? Entonces, se ganan los comedores. En los 90s, en el 93, que eso también creo que es muy importante, la política de privatización en los 80s, viene con Carpizo aquí en la UNAM, se da el movimiento del CEU, el Congreso que no logra sus objetivos, como lo comentaban, llegó Narro y esta idea de modificar la ley orgánica, pues no pasó porque Narro la evitó, ¿no? Bueno, después llega Sarucán, y vuelve a intentar imponer las cuotas en el 92, si no estoy mal, con el llamado Plan Malo, que era del secretario general, que se apellidaba así. Hubo paros en algunas cuantas escuelas y ya se echaron para atrás las cuotas en esa época, 92. Y Sarucán incluso tiene un libro que se llama Desde el Sexto Piso y él expone así todo el proyecto privatizador de la UNAM, ¿no? O sea, si en el movimiento del 86 yo haría la crítica, realmente pues logró contener, pero toda esa serie de políticas se impusieron en los 90s y se impusieron con fuerza. Los grupos organizados que no se fueron al PRD se quedaron también dentro de la universidad y también sufrieron violencia, ¿no? En Cuautitlán, los comedores en esa época, en toda la UNAM, pues es cuando inician a privatizarlos, las concesionan. Y ahorita la mayoría de las cafeterías en la universidad pues son de privados, de particulares, ¿no? Y si investigamos, pues vamos a encontrar que quien es dueño de las cafeterías pues tiene cercanía con los burócratas que controlan esta universidad. En el 93, el director en Cuautitlán cierra las cafeterías, los estudiantes hacen una movilización, cierran la México Querétaro y ganan los comedores. Y desde el 93 los gestionan los estudiantes. O sea, es ahorita yo creo que algo importante que me gustaría visibilizar, porque está la demanda de comedores comunitarios en la UNAM, es correcto, ¿no? De fondo, ¿qué está? Pues que dejen de ser privatizados. Pero allá el estudiante se hizo cargo de los comedores desde el 93 y sigue haciéndose cargo de esos comedores, ¿no? Con todas las dificultades que tiene. Sin embargo, pues lo ideal sería que fueran subsidiados, que se echaran atrás todas esas políticas privatizadoras y bueno, llega la huelga, ¿no? Cuando llega la huelga en 99 ya había una gran cantidad de políticas que se habían instaurado dentro de la UNAM en el marco del proyecto privatizador, ¿no? Que viene desde Salinas. Recordemos lo de los SHs, ¿no? Ya las cuotas era como la cereza del pastel. Y también desde antes pues ya estaba el aparato de espionaje. Sarucán, yo creo que de manera cínica, escribe en este libro cómo en rectoría sí tenían comunicación directa con la Secretaría de Gobernación. Y en el movimiento del 2012, cuando se quiere hacer la reforma al bachillerato, que los estudiantes toman rectoría, y bueno, sin muchas tomas, se logró recuperar los expedientes que tenían de nosotros, ¿no?, como activistas. Es decir, hay un aparato de espionaje también dentro de la universidad que se ha especializado, en donde saben perfectamente quiénes son los grupos, qué influencia tienen. Incluso recuerdo en el 99 que sacaron unas fichas del CISEN, donde venían los nombres de los que el Estado consideraba los dirigentes, a qué organización pertenecían, e incluso creo que su capacidad de movilización, ¿no? Una cosa así. Entonces, el Estado hace todavía una labor de inteligencia dentro de la universidad, una labor de contrainsurgencia. Nosotros en Cuautitlán logramos recuperar un teléfono modificado que tenía la cámara en la parte frontal, en donde había fotos de nosotros, en nuestras actividades. Y en 2018 estábamos apoyando la campaña de Marichuy. Entonces, pues era el evento del apoyo a las firmas de Marichuy el que nos estaban tomando las fotos, ¿no? ¿Quiénes eran? Y había fotos de estudiantes de Acatlán también, que estaban organizándose en un círculo de estudios. Y ese teléfono ahí está, ¿no? Como evidencia, pero pues al final de cuentas pues lo podemos denunciar. Incluso sí lo denunciamos, ¿no? Lo hicimos público, pero nadie nos peló, ¿no? O sea, sí, pues, está chido que te espíen, ¿no? Eso también creo que habla de un cerco mediático, evidentemente, ¿no? Y bueno, esta demanda de acabar con ese aparato de espionaje, pues está desde la huelga del 99, ¿no? El mismo tribunal universitario que no debería de existir, incluso el hecho de que esté en Tlatelolco a mí se me hace simbólico, porque es como el mensaje de, mira, aquí seguimos asesinando y reprimiendo, ¿no? Bueno, en este caso la represión política. Y ya en 2000, bueno, ya me voy a venir más para acá, porque toda esta memoria creo que es muy importante, porque uno cuando entra al activismo, entra apoyando una causa, ¿no? Y no tiene como todo este antecedente y parece que inicias de cero, ¿no? Y creo que eso es un gran problema que habría que ver cómo lo podemos resolver, porque es muchísima experiencia y muy buena. Si yo hubiera tenido elementos sobre cómo los estudiantes de la huelga lograron organizar esas asambleas, hacer esas brigadas, ¿no? Incluso algo que pues, yo no sabía, los expulsados de la huelga. O sea, hubo expulsados después de la huelga y eso, pues, cómo lo llevaron, ¿no? Entonces, toda esa experiencia sí es necesaria. Cuando yo me involucro en el movimiento estudiantil, pues me tocó el Yoicho 132, tenía características particulares, después vino el movimiento por Ayotzinapa, fue un movimiento muy grande, creo que también tuvo características particulares. Me tocó un movimiento muy fuerte en mi facultad, el tema de la seguridad, sí era muy grave también, porque pues, a veces sentías que te jugabas la vida, ¿no? Y nos tocó tener una organización que sí enraizó en las bases, a tal grado que ganamos las consejerías, las peleamos con fuerza, y ahí pues una conclusión, nosotros pensábamos de manera muy ingenua, a lo mejor muchos piensan así cuando eres recién estudiante, una maestra incluso me dijo, pues es que ustedes en algún momento pierden la ingenuidad política, pero uno llega y piensa, pues vamos por la unidad del estudiantado y crees que es posible que todos nos juntemos y vayamos contra la autoridad de una manera como un gran movimiento, ¿no? Como la huelga y así, pero pues no es tan así, no es tan romántico, vaya pues. Y nosotros, pues se ha impulsado desde el 2014 una organización nacional que era la Coordinadora Nacional Estudiantil. Después en 2018 otra vez quisimos esforzar una organización nacional estudiantil y otra vez hay tres experiencias al menos que yo viví de organizaciones nacionales estudiantiles, ¿no? Que terminaron no funcionando porque una sola corriente como que se las quiere quedar y ya se pierde toda la posibilidad de avance. ¿Cómo si funcionaría una organización amplia de estudiantes si estuviera enraizada en las bases estudiantiles, ¿no? Que creo que eso es lo que hace falta, o sea, que las bases estudiantiles estuvieran aquí, pero para eso hay que ir a las bases y convencerlas. Y bueno, ya en 2018, comentaban, pues, fue el último movimiento grande contra el porrismo, y yo creo que ahí ya estaba el tema de la represión en la lucha contra el porrismo, que no se debió de soltar. Entonces, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, ha habido movilizaciones todos los años, ha habido paros todos los semestres desde 2018, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y la universidad, pues, ¿qué ha hecho? Pues ha básicamente mostrado su cara más autoritaria en los últimos 2 años de Lomeli, expulsando a los estudiantes que ubica, que son los que en su lógica agitan a la comunidad estudiantil. Y esto lo viene haciendo y lo viene especializando desde 2019, que es cuando empiezan a fabricar actas. Está el caso de un estudiante de CCH Sur, creo que ese hubiera sido bueno que yo lo conociera, porque era el antecedente para saber cómo manejar lo que me hicieron a mí después, ¿no? La cuestión de la fabricación de actas, a mí en ese movimiento 2022, recuerdo hubo una asamblea en la Superior de Economía. Yo había incluso ya mencionado que habíamos identificado el cómo operaban algunas organizaciones, que básicamente su labor era policíaca, infiltrarse en las asambleas, recabar nombres, ver quiénes son, tomarles fotos, o sea, eso pues sí lo hacen, ¿no? Vaya. Y en esa asamblea 2022 incluso había gente de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, y pues yo estaba ya muy ansioso, ¿no? Recuerdo que estaba la mamá de Carlos, Lourdes, el profesor, y yo les dije así tal cual, ¿saben qué? Yo ya me voy, ya no quiero seguir, ¿no? Porque ya había visto que era el límite, dije, no, pues ya, al diablo, ¿no? Ya ya no se pudo más, nos van a expulsar, ¿no? O sea, yo ya veía venir la represión. Y ellos me dijeron, pues no, o sea, realmente esa no es la alternativa, tienes que seguir luchando, ¿no? Incluso contando la experiencia de la situación de Carlos, ¿no? Y de que pues la mamá de Carlos pues, sigue aquí luchando, pues es un ejemplo que incluso por una cuestión de congruencia con lo que hemos hecho durante tantos años, no podemos abandonar esto, ¿no? Aunque sea más difícil. Y sí, y por eso estoy aquí realmente, ¿no? Porque en ese año, previo a que me expulsaran, yo ya incluso había, o sea, la desesperación de decirles, a ver, compas, nos van a expulsar, o sea, nos van a levantar las actas, ya está pasando. Y que no lográramos entenderlo, a veces pienso, si realmente hubiéramos visto en ese momento lo que ya estaba haciendo la autoridad desde años antes, tal vez hubiéramos evitado incluso las expulsiones de ahorita, ¿no? Pero pues tuvo que pasar y pues ahorita ¿cuántos van? Más de 20 estudiantes expulsados, o sea, sí es lamentable. Pero bueno, al menos ahorita ya sabemos cómo operan. Yo saco algunas conclusiones. Uno, la cuestión jurídica, creo que es importante tener asesoría legal. Yo cuando me levantan el acta, quise defenderme solo, fue un gran error, un gravísimo error. Veníamos de un movimiento muy fuerte, habíamos ganado la firma de un convenio de transporte, había una gran movilización de estudiantil y cuando termina el paro, lo levantamos, que creo que a veces es difícil que haya paros victoriosos, pues esa vez nosotros ganamos, y ya una vez que se paró el paro, una semana después es cuando me expulsan, ¿no? Y en paquete, o sea, me expulsan a mí, yo estaba en el posgrado, o sea, también eso… También por eso no le doy tanto como aire a la cuestión de la represión, porque también desde mi punto de vista, a quienes luchan los han asesinado, los han desaparecido, los han encarcelado, ¿no? Una expulsión pues es una respuesta del Estado a una lucha que estás dando contra los intereses del Estado, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí la posibilidad de que te repriman, tenemos que tenerlo presente y tenemos que seguir luchando y seguir insistiendo en esas causas por las cuales nos están reprimiendo, ¿no? Esa fue la conclusión. Entonces, un error defenderse solo, yo reflexiono y digo, a lo mejor si hubiera tenido asesoría, sí me hubieran expulsado porque son expulsiones por consigna, pero nos hubiéramos podido defender mejor después en la cuestión del amparo, ¿no? Ahorita sigue el amparo, técnicamente sigo siendo un estudiante, como que esa fue la resolución, pero también se me hizo absurdo porque yo ya había terminado. Entonces, el objetivo de la represión era el uso político que le das para aniquilarte políticamente, o sea, al final ese es lo que buscan. Que tú ya no tengas influencia, porque te acercas al estudiante y ya, ay, miren, es el expulsado, es el que roba, es el ladrón, y nos han criminalizado de todo tipo, ¿no? Nos tratan como delincuentes realmente. Y cuando cumplen ese objetivo, pues nosotros ya estamos condenados casi al aislamiento y la impotencia, porque quieres organizar una asamblea, pues ya nadie te hace caso, ¿no? Y eso yo creo que es donde hay que sacar lecciones para saber cómo revertir lo que hicimos nosotros, pues allá. Quien retomó la campaña agresiva, pues realmente muy agresiva, fue la autoridad universitaria. Y era una labor en donde ellos hacían su propaganda contra nosotros a través de perfiles falsos de Facebook y empapelarnos en los edificios y nosotros pasar salón por salón a explicar la situación que estaba pasando. Y creo que eso fue lo que nos terminó ayudando y redujo como el impacto de la represión. Es decir, a tal grado de que ahorita seguimos haciendo política, ¿no? O sea, de estar en un punto en donde yo ya no quería seguir, ¿no? A uno donde ahorita seguimos haciendo política y no nos pudieron derrotar, pues creo que pues la lección es esa, ¿no? O sea, no hay que despegarse de la base estudiantil, hay que acercarse, hay que convencer, hay que brigadear, hay que imprimir volantes, hay que seguir haciendo mítines, hay que insistir en asambleas, aunque vayan 3-4 personas, pues esas 3-4 personas que están ahí escuchando, creo que es importante, y no dejar de hacer cosas, creo que eso es importante, ¿no? Pero con claridad, ¿no? No nada más por hacer, por hacer. Y bueno, pues yo no me alargo más, sería un poco el testimonio que daría. Y pues un llamado a… sé que es bien difícil, ¿no? No sé si sea nada más quede ahí como en el aire, ¿no? Pero creo que la unidad es importante, ¿no? Al final de cuentas, o sea, cuesta trabajo, pero creo que sí es importante y necesaria. Bueno, voy a intentar lograrlo, irme a las 6, que tengo que mover a las 6, pero digamos que yo secundaría lo que dice el compañero, en el sentido de que la represión se puede acotar cuando tenemos un trabajo con la comunidad, cuando estamos cercanos a la comunidad, ¿no? O sea, no va a lo mejor impedirlo, quizás, pero sí va a ser muy diferente cómo lo vivas. Entonces, no sé, como esto es un encuentro de memorias, ¿no? Entiendo que también para, pues ahora sí que pasar esa experiencia, ¿no? Y que pueda ayudar a tanto a la generación actual como a las que sigan. Pues justo, ¿no? Es compartir solo un poco de las experiencias personales y locales, ¿no? Que hemos tenido. Entonces, bueno, son muchas cosas que de pronto reflexiono. Por ejemplo, esto de la resistencia, ¿no? O sea, yo sé que pues, la entendemos de cierta forma, pero también a veces resistir también, por ejemplo, es, aunque pueda entenderse de otra manera, ¿no? Pero resistir quizás también es como que tú mismo resistas tus propios impulsos individuales y puedas pensar en colectivo. Porque me parece que a veces eso ocurre, ¿no? Que nos dejamos llevar por nuestra rabia a nivel individual y dejamos de ver lo que vamos a afectar y que a nosotros nos vamos a afectar también en lo personal y que vamos a arrastrar a una colectividad que a lo mejor no está preparada para enfrentar una represión, porque pues nos dejamos llevar, porque no sopesamos bien las situaciones y pues nos gana, ¿no? Nos gana la rabia, ¿no? Entonces es como que de entrada saber que pues te estás peleando, estás en un país, estás en una institución que per se ya es represora, ¿no? Y hacer consciente de eso a quien participa en una lucha estudiantil, que esa es una de las posibilidades. Y entonces, por ejemplo, prepararse para la represión, por ejemplo, ¿no? O sea, si eres profesor, pues que no sea tu único ingreso el de ser profesor, porque si es tu único ingreso, te van a joder por ahí, ¿no? Si eres estudiante, igual también que veas la posibilidad de que pues, puedas ser expulsado y pues puedas moverte, a lo mejor en lugar de esperar, como tú lo hiciste, ¿no? Que dices, tú fuiste a la UAM, ¿no? O otros compañeros, ¿no? A lo mejor, pues, si ya no hay posibilidades en un lugar, pues te mueves, ¿no? También te mueves asumiendo que estás dentro de un contexto, ¿no? Que no te favorece. Las represiones que yo recuerdo, por ejemplo, de la huelga, también en parte se debieron a desacuerdos o que no se llevaron a cabo en unidad ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, la represión en Periférico, ¿no? O sea, no había sido un acuerdo bloquear Periférico, se bloqueó y no se hizo con la misma fuerza que a lo mejor se hubiera tenido, ¿no? Si hubiese sido un acuerdo. O sea, no lo estoy condenando, ¿no? Sino lo que estoy diciendo es que si nosotros actuamos efectivamente con el mayor consenso posible, vamos a tener más fuerza y vamos a tener menos posibilidades de ser reprimidos. En ese sentido, igual cuando nos movemos en las escuelas y hacemos movimiento estudiantil, pues de repente se nos va el pedo, ¿no? O sea, se altera nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y hacemos las cosas en pequeños grupos, que a veces hace así, ¿no? También es cierto, o sea, los activistas nunca han sido demasiados, ¿no? Pero justo sabiendo eso y sabiendo todo el trabajo que se requiere, pues tienes que aventarte la talacha, ¿no? De hacer trabajo de base y si no está quizás suficientemente preparada una acción, pues también posponerla y construir esas condiciones. A veces, pues no, y a veces se tiene que hacer y pues se hace, ¿no? Pero sí creo que debe ser la excepción y no la regla. O sea, no debe ser la norma, ¿no? Sino en todo caso deben ser, pues, situaciones excepcionales. No sé, yo recuerdo que, por ejemplo, a lo que a nosotros nos sirvió, yo estuve en la huelga en la prepa 4, igual pues estuve dos veces preso, ¿no? Estaba ahí sentado cuando entró la policía en el 2000, y igual cuando fue la represión en la embajada de Estados Unidos, junto con otro compañero fuimos los últimos en salir del tutelar de menores. Nos quedamos, después de que todo el mundo salió, nos quedamos un par de semanas más, pero lo que ayudó a fortalecer pues esa resistencia fue que nuestra colectividad, o sea, ya, pues que ya, como ya no había nadie de otras escuelas, pues los únicos que se quedaron fueron el comité de huelga, ¿no?, de la prepa 4. Pero pues ahí resistió, ¿no? O sea, ahí resistió porque estábamos en unidad, porque a pesar de que teníamos nuestras diferencias, sí las teníamos, pues también sabíamos de nuestros acuerdos, ¿no? Y construimos esa colectividad, y eso es lo que nos ayudó a resistir la represión de toda la huelga. Tuvimos un compañero que secuestraron, pues enfrentamientos con porros, etcétera, ¿no? Y posterior a la huelga, por ejemplo, nosotros no tomamos pues ningún cubículo estudiantil hasta no construir el consenso en torno al mismo, ¿no? Y cuando fuimos y lo exigimos y nos dijeron que pues no había espacio, pues dijimos, bueno, pues si no hay espacio lo construimos, y montamos un plantón en una de los espacios, digamos, entre jardineras, y ahí resistimos 2 semanas, 3 semanas, día y noche, hasta que los mismos directivos dijeron, no, bueno, ya estuvo, ¿no? Ahí está el espacio, ¿no? Recuerdo también una vez en la huelga, por ejemplo, que los antiparistas convocaron asambleas en las escuelas y llegaron en masa, ¿no? Llegaron así, pues sí, en masa, ¿no? Nosotros durante toda la huelga nos la habíamos pasado en los brigadeos, en los extramuros, diciéndole a esa gente que no era parista, que no estaba en la huelga, pero pues que estaba en la prepa, pues que la preparatoria era suya, ¿no? Que el día que quisieran ellos ir a una asamblea, era su asamblea, ¿no? Que el día que ellos quisieran ir a participar y a votar, o sea, nos la pasábamos diciéndoles eso. Y el día que los antiparistas convocaron, nos llegaron en masa, llegaron como 500 gritando que querían asamblea y gritando que querían votar el levantamiento de la huelga. Y nosotros en ese momento solo éramos 20 personas. Entonces, la mayoría de los compañeros de otras escuelas se encerraron en sus escuelas. Nosotros les abrimos la puerta y nos aventamos ese tiro, porque pues era la congruencia en primer lugar, y en segundo lugar era saber que la huelga no era lo último, o sea, iba a haber algo después de la huelga, iba a ser una comunidad con la que íbamos a convivir, y con qué cara íbamos a convivir, con qué cara les íbamos a convocar, si cuando ellos nos habían pedido participar les habríamos cerrado las puertas. Y nos aventamos el tiro y los dejamos pasar al auditorio, se llenó, y nos aventamos la discusión de los 6 puntos, y efectivamente nos dimos cuenta que no los conocían, que no sabían las razones de la huelga, que quienes los impulsaban como grupo antiparista duro, pues también eran una minoría, ¿no? O sea, eran 10, 15 gentes, la mayoría pues era gente que pues solo quería clases, ¿no? Pero nos aventamos ese tiro y los logramos convencer, ¿no?, que apoyaran la huelga, ¿no? Y se hizo un manifiesto de paristas y antiparistas demandándole al rector la solución por medio del diálogo. Entonces, a mí me parece que pues también es como no perder la fe, si es que vamos a hacer un trabajo en comunidad, en que esa comunidad pues no está perdida, ¿no? Al final, pues nosotros fuimos parte de esa misma comunidad desinformada, de esa misma comunidad apática, de esa misma comunidad indiferente en algún momento, y por una u otra circunstancia, pues nos acercamos al movimiento estudiantil. Entonces, si de antemano vamos a hacer un movimiento estudiantil pensando que la comunidad vale madres, pues ya… O sea, no tiene sentido que hagamos nada, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? O sea, pues así va a ser y va a tocar talachearle, y pues también va a tocar saber pues enfrentarse a la represión, ¿no? O sea, a nosotros nos llegaron a amenazar con pistolas, los porros, nos aventamos varios tiros y nos tocaba resistir, y resistir literalmente en muchos momentos fue aguantar los putazos, o sea, aguantar que te agarraran de saco de box, ¿no? Porque sabíamos que si nos defendíamos, por ejemplo, teníamos antecedentes penales y quizás la represión iba a ser peor, etcétera, ¿no? Digo, esto tiene sus asegúnes. Yo en un momento dado, por ejemplo, sí me aventé un tiro directo con un líder porril y pues paramos ahí la bronca, ¿no? O sea, ya dejó de molestar, ¿no? Y así fueron varios tiros que pues nos tuvimos que aventar, ¿no? Así, pues directos, pues. Pero no era como lo primero que hacíamos, ¿no? Y si lo hacíamos, en un momento dado sabíamos que estábamos respaldados por los demás, que íbamos a brincarle hasta donde tuviera que ser, ¿no? Entonces, me parece que la unidad interna de una colectividad es súper importante. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber cosas que no nos parezcan, pero si nos vamos a estar peleando por todo, pues cada vez vamos a ser menos, y así es como nos reprimen, pues porque nos ven débiles, ¿no? Si nos aislamos de la comunidad de la que vamos a trabajar, pues también. Si vamos a hacer acciones que no están respaldadas suficientemente, de igual manera, ¿no? Si estamos viendo cómo está la situación y no nos sabemos adaptar, no somos flexibles, porque también eso nos pasó en el CGH, ¿no? Y en muchos movimientos, o sea, si no sabemos flexibilizar, pues, digo, yo recuerdo la noche del 5 de febrero a 6, y que en ese momento, por ejemplo, fue un rumor muy fuerte que ya iba a entrar la policía, y recuerdo que mucha gente se fue. O sea, yo recuerdo que en la asamblea del CGH, como el rumor estaba tan fuerte, pues sí se fueron, ¿no? Pero los que nos quedamos, no nos quedamos porque fuéramos héroes, sino porque decíamos que no podíamos nosotros mismos darle el golpe de gracia a nuestro movimiento, ¿no? O sea, pues si nos iban a reprimir, pues que nos reprimieran, ¿no? Pero íbamos a estar juntos. Y eso fue lo que pasó al final del día, ¿no? De este lado estaba la policía, de este lado estábamos todos nosotros. ¿Quién sabe de qué facultades o prepas o CCH éramos? Estábamos juntos, ¿no? En la represión. Y así fue como logramos sacar a toda la banda, ¿no? De la cárcel, ¿no? La asamblea de padres, y aunque nos cayéramos mal, ¿no? Y no nos llamáramos bien entre los distintos comités, pues teníamos que emprender esa lucha en común. Entonces, pues bueno, o sea, yo termino con eso, ¿no? Con estas autocríticas, porque son parte de cosas que hemos vivido, ¿no? O sea, no estoy diciendo, no, pues mi movimiento fue perfecto y no. Nosotros la cagamos un chingo, ¿no? Pero justamente es de las reflexiones que pienso que pues alguien que se vaya incorporando al movimiento estudiantil debería de conocer, ¿no? Está en una universidad represora, si se va a movilizar y si se va a organizar, pues ya es blanco, ¿no? Es objetivo, ¿no? De las autoridades, pero si además se las ponemos fáciles, o sea, si además se las, o sea, ahora sí que como dicen por ahí, nos ponemos de a pechito, pues los únicos que le van a convenir pues es a las autoridades, ¿no? Porque está expulsando estudiantes críticos que podrían generar una organización diferente. Entonces, que no nos desesperemos a la hora de hacer pues las acciones o hacer movimiento estudiantil, y pues que tengamos alternativas también, ¿no? O sea, como decía Armando, la universidad pues tampoco es todo, ¿no? O sea, ni en la vida ni en nada, ¿no? Ni la UNAM tampoco es que sea la única opción, ¿no? O sea, sí que sepamos ser flexibles. A mí me parece que, como diría Bertolt Brecht, ¿no? Los imprescindibles no son los que tienen título de doctorado, sino los que pues luchan toda la vida. Y se puede luchar desde muchos frentes, ¿no? De muchas maneras, de muchas formas. Entonces, a mí me parece que ustedes, compañeras, compañeros que también fueron expulsados, son de esos imprescindibles y que pues eso no se les olvide, ¿no? Que independientemente de lo que pase en la situación con la universidad, pues nos mantengamos en lucha y resistencia pues todo lo que podamos, ¿no? Entonces, pues gracias. ¿Hay algún invitado más? Bueno, aparte de Lulucita. Yo hablo ya, Lula, el primer, a ver. Pues igual, para ser un poco breves, la experiencia personal, yo soy pues Karen, expulsada recién política de la Facultad de Filosofía y Letras en el semestre pasado, ¿no? El primer día del semestre pasado por Lomelí. Y bueno, ¿no? Un poco para dar contexto una vez más del caso, igual por si no lo tienen muy presente. Resulta que estábamos, bueno, voy a hablar a título personal, estábamos siendo una vez más convocados por estos ataques porriles por la comunidad de CCH Naucalpan, que estaba pidiendo pues el apoyo y nos estaba convocando a apoyar su marcha, que eventualmente se decidió volverse una toma en la Dirección General de CCH, porque una vez más la universidad estaba cobrando vidas a partir de estos grupos de choque que, pues como saben, ella misma financia, ¿no? Y lo que ocurrió fue que tras 2 meses de esta toma que estábamos acompañando, pues hubo un brutal y violento desalojo a los compañeros de SSH, también a algunos compañeros que también ya eran de facultades. les desalojaron muy violentamente, simularon un incendio, no se ponían de acuerdo si era incendio, si era fuga de gas, pero eso fue lo que sacaron en sus medios pues masivos, o en coordinación con ellos más bien, instrumentalizaron todo el cuerpo de bomberos, la misma de GAPSU, había porros, había defensoría de derechos universitarios ahí presentes, pues amedrentando, ¿no?, jalando de los cabellos a los compañeros que estaban resistiendo ahí, tirándoles por las escaleras, les taclearon, toda esta violencia brutal física. Y pues finalmente, por supuesto que no había incendio, fue su montaje que estaban esperando. Pienso yo que no tuvieron otra opción que hacer eso porque vieron que ya estaban atrincherándose ahí pues una nueva resistencia, ¿no? Y que no había otra, no había razón como lógica, ni común, ni humana como para desalojar a la comunidad que se estaba reapropiando y que estaba generando una nueva propuesta, ¿no? Frente a también a tantos casos de memoria que allá habíamos pues estado acompañando, ¿no? Fue una situación donde se conjuntaron igualmente varias generaciones y que acompañábamos, pues, como ya mencioné, a los de CCH Naucalpan. Entonces, pues, nos sentábamos, ¿no?, a pensar, a reflexionar, ¿no?, que ya estábamos en un punto de hartazgo de la universidad que solamente instrumentalizaba y nos desgastaba a través de mesas de diálogo, a través de los mismos pliegos petitorios, que únicamente se dedicaba a lucrar con… pues a lucrar y a instrumentalizar los pocos logros que la comunidad estudiantil iba logrando, cómo se burlaban de las familias en año tras año, ¿no?, o semestre tras semestre, y cómo no solamente pues durante nuestro transcurso de nuestras carreras como tal, sino que era algo, por ejemplo, con la compañera mamá de Carlos, Lulú, con la madre de Lesbi, con la familia de Mariela, cómo… que son casos pues de desaparición, de feminicidio, de ejecución extrajudicial política, ¿no?, de presos políticos, o sea, cómo semestre tras semestre se iba agrandando esta, o día tras día, ¿no?, se iba agrandando esta herida de que uno intenta buscar pues justicia, pero pues obviamente a través de estas instituciones ya no se iba a conseguir absolutamente nada más que siguieran desgastando, ¿no?, que era algo importante que se tenía que tener en cuenta, pero, o sea, para seguir denunciando, para seguir exigiendo, pero que no podía quedar como la esperanza y la justicia en las mismas instituciones que perpetraron pues también estos crímenes o la complicidad en estos, ¿no? Entonces fue por ello que pues la comunidad estaba en un ambiente donde se decidió reapropiarse de esos edificios, ¿no?, y decir esto va a ser una escuela, esto va a ser una resistencia, ¿no?, de autonomía, esto no va a tener nada que ver con un tribunal universitario ni con un academicismo que pues cada vez despoja más nuestras memorias, que aquí nos vamos a disciplinar, ¿no?, como militantes políticos, que aquí vamos a hacer la escuela, ¿no?, de activismo básicamente, ¿no? Y pues podrá soñar un sueño muy, pues muy ingenuo, ¿no?, tal vez, pero en su momento fue la propuesta que se estaba como conjuntando ahí en esas instalaciones donde se comandaban estos ataques porriles, pues ahora reapropiarles porque pues eran edificios que también pertenecían, ¿no?, a la humanidad, al pueblo mexicano, a las familias, y cómo de alguna manera ya no seguir desgastándose en todos estos procesos que siempre veíamos que no iban a ningún lado, ¿no? Y bueno, a partir de esto, pues tras estos dos meses de toma ocurre este desalojo que ya les narré y sucede pues estas expulsiones, ¿no? El desalojo fue videograbado en varias de nuestras páginas estudiantiles y pues como fueron transmitidos en vivo, la universidad se dedicó a instrumentalizar estas grabaciones para incriminarnos, ¿no?, y para pues violentar todos nuestros derechos de presunción de inocencia y acusarnos de de deshonor de la universidad y un párrafo enorme de muchísimas cosas que pues simplemente no pueden comprobar y que pues solamente utilizaron nuestras fotografías, ¿no?, afuera del circuito universitario para acusarnos de todos y poder expulsarnos. Y pues entonces aquí denunciamos que hubo una violación una vez más a la libre protesta, a nuestra libertad de expresión, nosotros como medios también libres que estábamos acompañando también en calidad de defensores, en calidad de observadores de derechos, o sea, pues como activistas, y que estas expulsiones pues también a nosotros que nos tocó, porque pues obviamente no hay ningún porro expulsado y no es que querríamos que hubiera comunidad en Naucalpan expulsada, ¿no? Por supuesto que no, pero pues sí mencionar que si no lo hubo es porque nuestras expulsiones no fueron arbitrarias, también venían pues consignadas, ¿no?, a quienes ya veían, quienes teníamos un historial pues de activismo en la universidad, que pues haciendo el recuento decía, digo, pues qué tanto pudimos haber pedido, ¿no?, si son los insumos básicos a nuestra universidad, si son los comedores, si son el papel de baño, si era pues que respetaran nuestros murales político-artísticos, si era cosas tan básicas, pero que en realidad para ellos representaba pues una amenaza, ¿no? Y por supuesto los acompañamientos más grandes que, como ya mencioné, dimos un buen rato a las familias desde que ingresamos a nuestras carreras, ¿no?, como Lesbi, como Mariela, como Carlos y otros, pues por estar denunciando, ¿no?, que seguían en complicidad de decir que no era feminicidio, que seguían en complicidad pues ocultando e incluso queriéndonos imponer participación en una en un crimen de Estado como fue lo de Carlos al borrar la evidencia, ¿no?, o al borrar al quitar el aparato que iba a reproducir cómo finalmente sí había tenido que ver elementos pues del Estado en la ejecución de Carlos, ¿no?, y todas estas cosas que simplemente se van pasando de mando en mando, pero que la universidad en sus direcciones actuales pues seguían sosteniendo. Y pues a quienes, no solamente a las familias, ¿no?, a quienes acompañábamos, intentaban ya sea incriminarnos, criminalizarnos y pues por protestar por supuesto contra el porrismo, ¿no? Entonces ya había un historial ahí de por qué terminamos siendo expulsadas, y en un momento muy, muy oportuno donde también ya nos habían desgastado, ¿no?, y habían desgastado a la comunidad también estudiantil. Y bueno, esto es como la experiencia personal, ya para ser más breves. No sé, así. Bueno, después de esta participación podemos pasar al segundo eje. Sí, perdón. Sí, es que yo iba a hablar solo Lulú, pero… Buenas tardes aquí todos los presentes. Pues en este caso, bueno, prefiero presentarme con el nombre de, bueno, principalmente por situaciones más vulnerables como Abril, y en este caso voy a sintetizar principalmente este proceso que se ha dado, además de represiones que se ha dado. En el caso principal, yo soy egresado de la FES Acatlán prácticamente, y me tocó el proceso del 2013 al 2020. Ahí en esa situación, principalmente de la zona norponiente de la Ciudad de México, incluyendo FES Cuautitlán, que está más al norte, en ese caso se empezó a demostrar una especie de desmovilización en la fractura a partir del 2014 en Ayotzinapa. En este caso nosotros, entonces, formamos a partir de la coyuntura de Ayotzinapa, que se formaron muchas coordinadoras, y nosotros formamos la coordinadora estudiantil acatlense. De ahí generamos un cubículo que se llamaba 26 de septiembre, y a partir del día 12 de febrero del 2015 recibimos el ataque del grupo de fútbol americano de la FES Acatlán y también de algunos estudiantes que estaban en contra de nosotros, principalmente siguiendo resistiendo. En este caso, pues también es importante mencionar esto porque a partir de la coordinadora empezó un proceso de desmovilización interno entre nosotros, que no se pudo mantener, y esto hizo que la represión en Acatlán se extendiera más, principalmente hasta el hecho de que antes hacíamos eventos de Día de Muertos, así toquines y todo, hasta el momento en el que ya no dejaba la misma autoridad, y esto fue a partir de la dirección del director Justo. Este mismo director quita todos los espacios estudiantiles, haciendo que la FES Acatlán sea la única facultad que no tenga ningún espacio estudiantil. En esto culminando principalmente por el hecho del para el lamentable hecho del 5 de abril del 2000, que de ahí se dio un ataque paramilitar en donde también, además de un cubo, también se hizo una agresión sexual a una compañera, y esto con el mensaje esto es por Erasmo, que era el secretario que ya falleció, ese güey, con todo respeto, y los puesteros, que fueron los que prácticamente nos traicionaron, porque antes sí nos apoyaban los puesteros de FES Acatlán. Y a partir de ahí, pues Acatlán también se ve un proceso de privatización evidente, el proyecto de privatización por excelencia de toda la universidad, porque además de que casi te cobran hasta por respirar aire y te cobran 600 pesos por un taller extracurricular al semestre, y también y sobre todo por la reducción de los contenidos en los planes de estudios muy evidentes. En esto, ahora el siguiente punto, así sintético, está el caso de CCH Naucalpan, que por cercanía yo ubico principalmente el movimiento de los 12 puntos, que fue en el 2020, como lo acaban de mencionar anteriormente. Y fue a partir de eso que empiezan las expulsiones eminentes, no me dejarán mentir los compañeros que también han estado presentes, de estudiantes que luchaban, y por supuesto eso hizo que se hizo la primera toma de reclutoría en el 2013. Y fue a partir del 2015 que por una investigación de mi carrera, a mí me tocó ver principalmente cómo también la dirección que estaba encabezada en el actual director de CCH Naucalpan, que se llama… Bueno, que le decían el Pixi allá en Azcapo. Y también estaba este Quechaba, y por supuesto su achichincle de primera, que es Quechaba Quintanar, que ahorita es director de CCH, estaba metiendo mano en ese entonces a otros grupos que estaban en contra, principalmente de los grupos anarquistas, generando un ataque paramilitar contra ellos, que eso genera una alta traición al movimiento y principalmente un proceso de fragmentación, tanto en CCH en Naucalpan y también interna dentro de los mismos que se rebelaban. Luego a partir de ahí, pues esto se genera en el contexto del 2018, que esto viene aunado como antecedente directo del movimiento del 2018 en CCH Azcapotzalco, que intentan implementar igual las medidas ya con el PIXI prácticamente ya en dirección general de CCH, que de ahí pues intenta imponer la misma lógica en CCH Azcapo, pero obviamente esto hace que el movimiento se revele, y esto ocasiona principalmente de los acontecimientos del 3 de septiembre, en el que cual yo también estuve ahí, y también sufrí parte de la represión que se dio principalmente de este ataque porril. Así, y en este caso pues vemos que principalmente el caso de CCH Azcapotzalco es paradigmático en el 2018, porque tenían una visión democrática, los estudiantes mismos, que se autoorganizaban autogestivamente, cosa que no se veía ni siquiera en ninguna facultad y en la mayoría de las prepas, por supuesto, claro, aún no se veía, ni siquiera en la facultad, de hecho estaban más adelantados. Sin embargo, las interuniversitarias empezaron un proceso de desmovilización constante con grupos, principalmente por el movimiento de los trabajadores por el socialismo, también por sus vertientes AJA y PAN y Rosas, que lo único que hacen es desmovilizar los movimientos sociales para que así no puedan desgastándolos, ya sea por medio de asambleas que duran hasta 24 o 48 horas. Y luego de aquí pues empezó una fractura a partir del 2018 con grupos desmovilizadores. Entre ellos está el que mencioné anteriormente, que no es ni movimiento sino desmovilizador, que no son trabajadores y tampoco son socialistas prácticamente, sino su discurso es principalmente difundir, sino confundir. Y por supuesto está el claro ejemplo de la Central de Estudiantes Universitarios, que de hecho pues ellos demostraron que principalmente ellos prácticamente en Prepa 4 fue la única preparatoria que por desgracia se tardó 2 días en entrar en paro después de los acontecimientos del 3 de septiembre. Y luego, pues por supuesto, empezaron a dar estas situaciones que se colindaban tanto con el movimiento anarquista y feminista que se daba en el 2019. Y por supuesto, vimos como una forma para estos grupos que estaban desmovilizando, que los estaban denunciando, así que muchos tuvimos que hacer la tarea de difundir las tácticas y lo que realizaban principalmente. Entre ellos, pues yo soy egresado también de la Prepa 4, prácticamente una prepa que ni existe ni resiste, lamentablemente, muy reprimida prácticamente, muy controlada y por supuesto muy violentada, adentro ya sea por profesores y también los vigilantes de Vigilancia UNAM, hasta prácticamente probablemente entre ellos haya muchos grupos de choque adentro de los vigilantes. Y de ahí, pues yo entré además con La Cuna de Lobo en el 2019, sin embargo ahí pues, bueno, como era mi prepa, accidentalmente activé una alarma de la biblioteca, que debo admitirlo, es la mejor alarma que he escuchado en toda mi vida, en toda la universidad, ninguna hay otra igual. Y también ahí pues en ese caso, dos personas que voy a mencionar, en este caso que me violentaron y sobre todo me basculearon y tomaron mis identificaciones, entre ellas es una chica llamada Yeliel Alejandra Ortega Lugo, que según había sido reprimida por el CU y después colaboró con ellas, y por supuesto Hugo Nair Reyes, que era representante en ese entonces de Prepa 4, que ya estaba en Facultad de Filosofía y Letras, que lo único que quería, al decir prácticamente que yo lo hice, lo que me quería era sacar información de más para ver cómo nos desmovilizaban estas personas. Y según la estudiante, en ese entonces la chica Yelian presentó mis identificaciones al abogado de la prepa, que según para levantarme un acta. No sé si esa acta se haya levantado, pero también, o sea, en este caso principalmente no hay que dejarse intimidar. O sea, la verdad sí sufrí mucha depresión después de eso, hasta el momento en el que pensar o una de dos, o termino en reclusorio o termino muerto en el 2020, lo bueno es que vino la pandemia y no pasó de más. Y en este caso pues también, o sea, no tengo todo el contexto así en general de administrativo y de trabajadores, pero sí se debe seguir luchando y continuar con estos procesos, porque también obviamente vemos que ya ha habido represión anteriormente en la universidad y nos queda más que seguir resistiendo y difundiendo cosas que no se dan a conocer muchas veces. Eso sería todo, muchas gracias. Bailo. Pues buenas tardes, compañeros, ya somos un poquito menos, me presento porque algunos compañeros no me conocen, saludo al profesor, no lo conocía. Mi nombre es Lourdes Mejía, soy madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía que fue ejecutado extrajudicialmente el día 26 de octubre del 2011, y bueno, pues a partir de esa fecha, que asesinan a Carlos, mi hijo, pues he luchado por justicia, me ha costado muchísimo trabajo, son 13 años. Mi experiencia fue muy dura, porque desde el principio, y yo antes que mataran a Carlos, hubo una campaña de criminalización y de estigmatización hacia Carlos, porque dijeron que era un militar infiltrado y que era un narcotraficante, Esto cerró muchas puertas, desgraciadamente muchos compañeros que eran sus amigos o sus compañeros, pues se cerraron, se abrieron a un lado, cerraron pues la lucha, en algún tiempo estuvieron, pero bueno, muchísima gente lo llegó a creer. Creo que es una manera que tiene la universidad de criminalizar a los activistas para precisamente pues hacer que no siga su trabajo, ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo, me costó al principio, yo no manejo las redes, y me cerraban los espacios para poder decir lo de mi hijo como madre, me corrían, no me prestaban el micrófono, pero pues bueno, yo he llevado esa lucha porque amo a mi hijo, porque sé que no era ningún militar, lo conozco, sé que hizo desde antes de nacer, entonces pues yo no me tragué esa mierda que hicieron para criminalizarlo, y ha sido el amor que le tengo lo que me ha sostenido. Pues seguimos aprendiendo, ¿no? Yo ahora me he convertido en activista, he tratado de siempre apoyar las luchas, tanto sociales como las estudiantiles, siempre me he acercado pues a todos los movimientos que ha habido, ¿no? Desde el 2011 para acá, yo desde antes pues apoyaba a mi hijo cuando la huelga, en a lo mejor darle, no sé, alimento para que trajera, o apoyarlo o aconsejarlo. Yo fui activista también del Politécnico, soy de Boca 8, y bueno, trataba siempre de pasarle mis experiencias. Pues desde que estaba embarazada de él, pues vivíamos estas cosas, ¿no? Él fue un niño que se desarrolló en la lucha, al igual que sus hermanos. Y bueno, pues ha sido eso, ¿no? Otra cosa que puedo decir es que dentro de la averiguación que se ha hecho y que hemos forzado a la fiscalía, porque ellos no lo hacen, pues he logrado descubrir que en esto y en la muerte de Carlos está inmiscuida la UNAM, cosa que a la fiscalía le cuesta mucho trabajo aceptar. Hay pruebas de esto, le cuesta aceptar y le cuesta meterlo, pero los estoy forzando a que se haga, porque Irán Almeida, que fue su procurador, de la fiscalía de la Ciudad de México y fue fiscal en la delegación de Tlalpan, bueno, la alcaldía, también en la de Coyoacán, que es precisamente a donde cuando los estudiantes eran detenidos por su activismo y criminalizados, pues siempre se les llevaba a Coyoacán. En Tlalpan, bueno, pues es porque lo asesinan en la alcaldía de Tlalpan, en Topilejo. Esta lucha ha sido demasiado pesada, pero no me he rendido. No digo que no me he caído, pero pues me dura como 3 días esas caídas que tengo, que han sido varias. O sea, caídas emocionales a donde dice uno, ya estoy hasta la madre. Pero pues ya en 3 días me recupero, mando a chingar a su madre todo y otra vez me levanto, ¿no? Y pues aquí seguimos por dignidad, por memoria hacia mi hijo, porque creo que lo mejor que le puedo dar ya está muerto, ya se está pudriendo en su tumba o ya se pudrió. Pero creo que lo mejor que le puedo dar a mi hijo es tener dignidad, seguir luchando y no quedarme callada. Esto me satisface, siento que le cumplo a mi hijo y me dan ganas de salir y de seguir. No me he doblado a grado de caer y ya no levantarme. De salud, pues estoy fregada, eso me limita mucho, pero pues aún así hacemos el esfuerzo y seguimos saliendo, ¿no? Me satisface el que me he podido organizar con mujeres, con madres buscadoras, con organizaciones sociales, también pues en luchas de, de sindicatos, ¿no? Como la CENTE, como la… Fue una de las experiencias que tuvo Carlos con los compañeros de Luz y Fuerza, precisamente en el campamento que se hizo en el Zócalo, que bueno, después pues también negociaron ahí y dejaron la lucha. Con varias madres formamos una coordinación de familiares de estudiantes víctimas de la violencia, que fueron casos de la UNAM. Empezamos como casos de la UNAM, nos tuvimos que abrir a casos de otras universidades, del Poli, de la UACM, de la UAM. Y bueno, desgraciadamente las autoridades, tanto de la UNAM como de otras universidades, cooptan a los familiares y prefieren negociar o prefieren sentarse a mesas para que les ofrezcan un pequeño discurso, una disculpa, o situaciones así en las que pues yo me he resistido a agacharme y a recibir de las autoridades algo así, ¿no? Yo prefiero confrontarlas y mentarles la madre cada que puedo, por dignidad, por amor a mi hijo, porque yo siento que si a mí me cooptaran y fuera yo a recibir alguna dádiva de las autoridades, mi hijo me escupiría la cara. Entonces, por dignidad, por respeto, por amor hacia mi hijo, pues no me he agachado y pienso seguir. Yo sé que pues ya la salud no nos ayuda, ni la edad mucho, pero creo que va a ser más digno morir de pie que agachada o empinada con las autoridades de la UNAM. Me he ganado el mote, el nombre con los jóvenes de decirme mamá Lulú, porque pues para mí todos son chamacos, son jóvenes. Siempre les digo mi hijo, mi hija. La gente me pregunta, ¿es su hija? No, no es mi hija, así les digo. Pero bueno, eso me satisface más que estar fuera o estarme haciendo tonta o ponerme a rezar, porque no soy ni católica. Desgraciadamente a mucha gente se agarra de ahí, pues está bien, ¿no? Cada quien decide. Pero afortunadamente no es mi campo. Y pues de lo único que me agarro es del amor de los estudiantes, de todo ese cariño que me dan, de todo ese acompañamiento que me dan y me dan la fuerza para seguir adelante. Y pues vamos a seguir. Les decía, tengo pruebas de cómo Auxilio UNAM, lo que era antes la policía de la UNAM, Irama Almeida, que fue jefe, director de Auxilio UNAM, tiene otro sobrino que también es de ingeniería y que precisamente fue el que entró a la Secretaría de Seguridad Pública en el 2012 y borró los audios de las patrullas que asistieron el día que asesinaron a mi hijo, porque hay un video donde ahí está la policía cuando lo matan. Me quieren manejar el que no dan los tiempos del video del C2 con los tiempos de los GPS, pero bueno, es 1 o 2 minutos y pues así lo hacen. Precisamente el día 12 de este mes fui a la fiscalía porque tengo una reunión mensual para que se den los avances de la investigación y resulta que una de las armas del uno de los policías respondientes o primeros respondientes pues fue cambiada, fue rayada la matrícula de esa arma y pues precisamente pues es la forma que tienen las autoridades, ¿no? Años tiene de que esto se entregó, esta arma se entregó y ahora que la van a regresar, que se la deben entregar al apoderado de la Secretaría de Seguridad Pública, pues resulta que no es el arma, ya se dio aviso a servidores públicos, pues sabemos cómo manejan ellos las cosas, cómo manejan los peritajes y van a tener alguna forma. Pero bueno, pues esto es seguir hasta donde llegue. Y lo que sí le puedo decir a mi hijo es que con dignidad lo he hecho y no venderme para nada, ¿no? Lo que decía el compañero Mario me satisface porque creo que sí, ese día estuvimos y él estaba decepcionado, molesto, porque ahí las chicas lo denunciaron, se decepcionó, pero pues sabemos que estas fregaderas pasan y qué bueno que logramos ese día el profe Facundo y yo hablar con él y decirle, no desistas, no te vayas para atrás, tienes que seguir luchando por dignidad porque tenemos que denunciar todas estas basuras. Cómo utilizan la universidad, las autoridades de la UNAM, los movimientos feministas para criminalizar a los profesores, para criminalizar a los estudiantes, pero no porque realmente cambien. La universidad lo que hizo en los movimientos feministas, llegar a mesas de trabajo con ellas y se dio los acuerdos de que iban a atacar toda esa violencia de género que había. Sin embargo, las utilizaban a los profesores que iban a hacer ese apoyo a las compañeras que habían sido agredidas, pues tenían la orden de conciliar entre la compañera agredida y el agresor de que no lo volviera a hacer, así como que pórtate bien y ya lo resolvimos, ¿no? Esa es la manera que tenían las autoridades, varios profesores, profesoras de la UNAM, en especial una profesora de trabajo social, denunció que los estaban obligando a hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, pues así es como se maneja la UNAM. Efectivamente formamos un grupo, se formó pues gracias a la lucha, un grupo de expertos independientes donde ordena que se investigue en el Archivo General. Y precisamente la información que me entregan de lo del Archivo General, pues sí, hay una lista de compañeros, entre ellos, por ejemplo, el profesor Benumé aparece ahí desde que era estudiante, era seguido, ¿no?, por Gobernación. Denuncian ahí las asambleas que se hacían y dan datos de cómo se llevaba cada asamblea, de qué colectivo eran. Sale ahí precisamente lo del muro y lo del yunque. Y bueno, pues eso es súper sabido, pero pues no se hace nada, ¿no? Y pues creo que oyendo todas las experiencias que nos dieron, lo que a mí me deja es que vamos a seguir aprendiendo de toda esta historia que hay, de todos los movimientos que ha habido. Y aunque Carlos no era un líder, porque me decían es que Carlos ni era conocido, o Carlos era de tal color, pues yo no sé, cabrones, pero para mí era mi hijo, yo no sé si era rojo, negro, morado, no lo sé, pero estoy luchando por justicia para mi hijo. También en esta lucha no es nada más por Carlos, es por todos. Hay otro dato de unos compañeros, hicieron una recopilación de los casos de compañeros que han sido desaparecidos, asesinados, ejecutados, como el caso de Carlos, compañeros que han sido encarcelados, como tenemos el caso del compañero George, de aquí del Ocupache. Y bueno, sabemos que esa represión la hacen para desmovilizar, para tranquilizar a la gente. Afortunadamente los compañeros del Ocupache han sido siempre conscientes, congruentes y pues siguen luchando. A él lo tenemos encarcelado sin haber pruebas, sin embargo, pues el Estado así se maneja. Lo que decía el compañero, el profe Facundo, de que hagamos un manifiesto, pues la idea es esa, compañeros, que se haga un manifiesto, que desde todas estas memorias pueda haber un resultado y que no nada más a uno o a otro, todos los compañeros, y yo creo que todas las luchas son dignas para poder seguir exigiendo, porque la represión no es solo a los profesores, no solo a los alumnos, también al compañero George, que es un compañero de la Ocupache y que han criminalizado durante mucho tiempo. Entonces, pues yo sí les pido que en este manifiesto también entre el caso del compañero George, porque es necesario visibilizar la represión que hay también al espacio, que sabemos que desde la toma que hubo de la huelga, cuando cayeron muchos compañeros presos, casi 1,000. Entonces, pues, dignificar desde ahí, compañeros. Es un espacio que se ha mantenido durante muchas generaciones y yo creo que vale la pena que lo sigamos teniendo, porque hace falta este espacio que siga siendo autónomo. Pues nada más eso, compañeros. Y bueno, pues un saludito a mi hijo donde quiera que esté. Te amo, hijo. Y aquí vamos a seguir hasta donde lleguemos. Gracias. Compañeros, ya estamos bien cortos de tiempo. Entonces, estábamos proponiendo, pues solamente para que no quede al aire, como el eje 2. El eje 2, les recuerdo que era lo de como los mapeos de todas estas herramientas de represión y los mapeos nuestros también de nuestras herramientas de resistencia a lo largo del tiempo. Entonces, como que la mesa tenía escritos algunos y les parece si le doy rapidísimo como una lectura para darnos una idea y si alguien quiere participar o sumar algo, en 10, 15 minutos ya para pasar a la parte de conclusiones o como plan de acción también, ¿no? Que aquí ya se estaban vertiendo algunas de estas ideas, si les parece. Bueno, en cuanto a mapeos de herramientas, en cuanto a mapeos de las herramientas de represión, pues estaba aquí anotado como el género en el poder. Esto implicaba que pues ahorita recientemente todas las direcciones están llenas pues de mujeres, pero como con esta perspectiva de género, pero que finalmente pues se ha instrumentalizado, ¿no? Y siguen ejerciendo la misma posición de abuso y de poder, sin importar esta característica, pero colgándose de un discurso que finalmente sigue respondiendo a un orden patriarcal, ¿no? La instrumentalización de las denuncias, que es lo que ya también se había estado mencionando varias veces en la mesa. Compartir igual la experiencia que tuvimos en filosofía y letras en algún momento. No siempre son denuncias falsas, ¿no? Hay veces que son denuncias genuinas, pero que de todos modos son instrumentalizadas por la misma dirección con fines políticos y que rompen, ¿no?, totalmente el tejido tanto de la organización colectiva, que no permite pues procesar lo que implica el llevar un acompañamiento tanto a las víctimas como a de estas violencias, como a quien ejerció estas agresiones, ¿no? No somos como ajenos a esto, pero finalmente se inmiscuyen y terminan fragmentándonos en estas difamaciones, en estas excusas que son para desmovilizarnos, ¿no? Por supuesto, las infiltraciones que han sido históricas, recientemente también notamos la presencia de militares infiltrados en clases, hasta de carreras de humanidades, ¿no? Y los intentos de meter a la SEDENA en nuestro servicio social, por ejemplo, también la pasivización a través de la violencia psicológica, sobre todo, y aprovechándose de la vulnerabilidad en que se encuentran las generaciones en sus estados pues psicoemocionales, ¿no? A través de una pseudodemocracia, ¿no? Recordamos también un evento que hubo aquí como testimonio en Filosofía y Letras, donde hubo una marcha de profesores en contra del estudiantado. Esto es algo que como que nunca pasamos por desapercibido y lo seguimos nombrando, ya que pues cayó en el ridículo, ¿no?, de que por pedir que se politizaran las clases, por invitar a través de una asamblea estudiantil que en los temarios se diera un poco una parte de estos horarios de clases, lo que se estaba vertiendo en las asambleas actuales estudiantiles, pues se dijo que estaba atentándose contra la libertad de cátedra, y entonces la directora actual, Frances, encabezó una marcha, ¿no?, llena de profesores en contra del mismo estudiantado que solamente estaba pidiendo un lugar político, ¿no?, dentro de las aulas. Y esto también bajo la excusa de una pues pseudodemocracia, ¿no?, que ya no estamos hablando nosotros que afrontamos a través de las mayorías, sino que más bien estamos aquí en calidad de pues los argumentos, ¿no?, y las razones de ser de cada protesta. porque muchas veces las mayorías pues terminan defendiendo privilegios sin darse cuenta de ello, ¿no? Apropiación pues de lo ajeno, como ya también se había mencionado acá, y el lucro, ¿no? Como cuando están sacando sus libros a raíz de, pues desde las luchas del 68, del 99, pues como es el mismo tribunal, ¿no? Como está investido de una lucha histórica de las familias y estudiantil, y como después también pues en las tomas feministas sacan libros, sacan ediciones y todo, y lucran con ello cuando la realidad pues fue represión, ¿no? Por parte de ellos, y se cuelgan la medalla. Un individualismo, aquí actualmente igual pues prefieren llamar a la institución más que hacer comunidad, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo actual, el Bazar Popular Estudiantil, ¿no? Que también está aquí en Pilares actualmente. Por supuesto, el Tribunal Universitario como un órgano anticonstitucional que cierra ciclos de impunidad a través de una pseudoautonomía para reprimir y moldear desde una limpieza social con ideales de contrainsurgencia y, como dirían nuestros compañeros zapatistas, como guerra silenciosa, ¿no? A través de pues sus medios de comunicación también para montajes y sus verdades históricas que finalmente marginalizan y criminalizan, ¿no? Pues que no intentar, que han intentado, ¿no? Que la facultad o que las facultades y la universidad se mantengan neutras sin un posicionamiento contra un genocidio, contra el nazismo, contra discursos racistas, clasistas, misóginos, transfóbicos. Y pues la polarización histórica, ¿no? Que siempre nos tratan a nosotros como criminales. Y por supuesto la ingeniería de conflictos, que también ya se vertía aquí en la mesa. Nosotros no vamos a sus ritmos, ¿no? Aunque intentan siempre instrumentalizar nuestro enojo o instrumentalizar nuestra rabia. De aquí también ya podemos ir pasando a las herramientas de resistencia, ¿no? Como a pesar de que intentan que constantemente caigamos en provocaciones, pues nosotros vamos a otros ritmos que no son los suyos, ¿no? Para, en pro de la colectividad. Y entonces en estas herramientas de resistencia, aquí también se había hecho un recuento de pues, los medios independientes, medios libres, nuestras páginas estudiantiles de difusión que han sido muy útiles, la preparación en conocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Incluso aunque en algún momento se llega a hacer una reserva hacia el derecho, pues ha sido una herramienta que varios compañeros solidarios han puesto para la defensa, porque pues también hay que poner esas armas, ¿no? Pues en su misma contra, ¿no? Ser oportunos con el contexto, también se vertía aquí sobre la mesa, saber hacer lecturas sobre la comunidad. Nosotros personalmente habíamos vivido la experiencia de que nos han enseñado a transitar el dolor, ¿no? Porque muchas veces nos hemos quedado como atascados en mucha rabia y en mucho dolor y no se hace justicia frente a tantas injusticias que ya nos perpetran. Entonces, lo justo hemos acordado que después sea una defensa por la vida, ¿no? Por la alegre rebeldía, ¿no? Y luchar desde ahí. La colectividad en horizontalidad, que es lo que también se vertía acá en la mesa. La vinculación entre sociedad, estudiantes, como actualmente hay una deuda muy grande que también se vertía aquí, a raíz de que los estudiantes han vivido pues vidas individualistas y capitalistas, ¿no? Y sin darse cuenta que pues todos estos estudios pues finalmente son también los que provocan todo este despojo, ¿no? Y violencia a los pueblos y al territorio. Y hemos optado también por una como posición antiacadémica, como postura política que se denuncia, ¿no? Desde ese método pues de estudio, el extractivismo y el despojo, y las familias, ¿no? Que hasta ahora pues nos han dado un ejemplo, como son las resistencias que están, pues que transgreden al corazón porque han demostrado que mantienen su palabra, ¿no? Que tienen palabra y que la sostienen con dignidad, y finalmente aquí teníamos notado como autonomía y autogestión pura, ¿no? Como no depender de la institución, sino estar pues al margen de ella, construyendo algo más que retomando lo poco que nos ofrece, ¿no? Y bueno, a partir de estos dos mapeos, no sé si quieran agregar algo a alguno de las dos como ejes. Sí. Aquí vamos a dar como 15 minutos, quedamos, ¿no? Más o menos. Ahora sí que es una intervención también recordando una de las asambleas en 2018, en donde compañeras fueron específicamente compañeras a solicitar a la asamblea, de estas asambleas que duraban bastante tiempo, fueron a solicitar que quitaran una firma de apoyo a, por parte de la Asamblea Interuniversitaria, una firma de apoyo para compañeros que estaban siendo criminalizados en FES Acatlán, que eran pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Socialistas, el MTS y la A, y Pan y Rosas. Ahí en ese momento, pues lo que había hecho los directivos de FES Acatlán fue empapelar prácticamente toda la FES con la cara de dos compañeros, Farid y Onésimo, señalándolos como narcotraficantes, ¿no? Como narcomenudistas. Y ya sabemos, justamente, Lourdes nos acaba de compartir su experiencia, cuál es la siguiente táctica a partir de eso, ¿no? A partir de esta criminalización, es la desarticulación de la comunidad, es evidentemente la negación por parte de la comunidad y posteriormente, muy posiblemente, pues un asesinato, una detención, una desaparición. A mí me parece un poco preocupante que sigamos replicando discursos que son fragmentarios, que buscan pues desarticular también a camaradas, ¿no? Y que los llevemos a espacios de organización, de politización, de memoria, porque es hacerle el juego a la institución, es hacerle el juego a la derecha, es hacerle el juego a esta máquina represiva. Y que al final, pues pondría la pregunta, ahora sí que el por qué pensamos lo que estamos pensando, ¿no? En la facultad, en Filosofía y Letras, hubo también durante la pandemia una serie de pintas en donde se exhortaba a estos, no se exhortaba, se solicitaba, se perseguía, en realidad eran las pintas persecutorias, buscando el asesinato explícito, así decían las pintas, de compañeras y compañeros pertenecientes a estos grupos organizados. A mí me parece preocupante, al caso, pues traer acá esa discusión, como que son compañeros, compañeras que desmovilizan. En esa asamblea, cuando se solicitó el apoyo, la firma de apoyo a estos compañeros, recuerdo un camarada del posgrado dijo una frase que es muy potente a mi gusto, que era, voy a jalar un poquito el cable, que no había que ser el dedo que jalara el gatillo. Y eso para mí ha sido una frase que me ha marcado. Cada quien también tiene sus propias, las organizaciones tienen sus propias lógicas de organización al interior, que no podemos estar pensando de una manera colonizante cómo deben organizarse, qué discusiones nos tienen que venir a dar, y eso porque al final, de nuevo, es una estrategia de la propia institución, de la derecha, de las intenciones de fragmentar el movimiento estudiantil, movimiento social, las bases. pues es eso, ¿no? El no caer en la misma narrativa. Podemos tener las diferencias políticas que queramos tener con quien sea, de la forma de organizarnos, de la forma de militar, la forma de discutir, la forma de dar la opinión que quieran, pero cuando empezamos a replicar ese tipo de discursos, pues al final es eso, ¿no? Está ganando la propia institución, está ganando la criminalización y es todo lo que no necesitamos, ¿no? Necesitamos más bien construir, llegar a acuerdos, respetar los acuerdos y apostar en ese sentido a las lógicas asamblearias, ¿no? Sabemos que las discusiones siempre son muy largas, ¿no? Las asambleas ojalá fueran más sencillas, ¿no? Fueran como puntos, pero ahora sí que veamos también este foro, ¿no? Tendremos más bien justo a alargarnos y pues sería una invitación a cómo no fracturar, ¿no? Y más bien a partir de acuerdos mínimos seguir estableciendo estrategias, tácticas de lucha, ¿no? Que nos permitan unificar y no estemos sacando a la gente que no nos gusta a conveniencia, ¿no? Que no nos gusta porque muchas veces nos dan una discusión que nos da la vuelta porque no tenemos la organización política detrás, ¿no? No tenemos la experiencia de organización, porque justamente, pues a veces cuando pues iniciamos en algún tipo de activismo, yo no soy fan de la palabra activista, pero bueno, pues no tenemos el conocimiento y de pronto escuchamos a alguien que tiene un discurso muy trabajado, muy elaborado, una discusión ya muy dada y pues claro que nos incomoda, ¿no? Está la opción que nos diga, ah bueno, nos está dando también un acompañamiento, ¿no? Entonces, pues eso les invitaría a nunca hacer el dedo que jale el gatillo al final lo jalan las instituciones, lo jala la policía, lo jala los militares y pues no hacerle ese juego, ¿no? Por último, como estrategias de lucha, como mapeos, pienso mucho pues de nuevo la colectivización, ¿no? Eso, ojalá yo esté descubriendo el hilo negro, pero pues claramente no, aquí está la experiencia. Yo actualmente me encuentro acompañando a personas familiares de personas desaparecidas y pues eso es lo que comparten, ¿no? La colectividad, el reconocer estas experiencias al caso de desaparición. De desaparición con otras personas que están viviendo lo mismo, pues les permite también tejer de alguna manera la ruta para la exigencia, la ruta también para el acompañamiento espiritual, emocional, y no quedarse nada más con esa propia experiencia y que sean las autoridades quienes les digan que se tienen que desmovilizar porque si no, no les van a atender en el MP, no les van a atender en la comisión de búsqueda, porque eso es lo que busca la institución, ¿no? Eso es lo que busca la fiscalía al caso, ¿no? Que la gente no llegue organizada a exigir, sino que llegue fragmentada, que llegue aislada totalmente, porque pues claramente es mucho más fácil decirle a la gente, ¿sabes qué? No se pueden hacer las diligencias, vente luego, empezar a dilatar, a desgastar a las personas de nuevo, porque pues también estamos precarizadas, precarizados y precarizadas, ¿no? Estamos también bajo esta lógica capitalista, pero además pues claramente de ingenierización, vivimos otro tipo de experiencias también particulares, pero ¿cómo las podemos llevar a un buen término que nos pueda unificar, ¿no? Pues nada, ese es un pequeño aporte y nada, insisto, no hay que ser el dedo que jale el gatillo, compas. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar los dos ejes? Bueno, en la lógica, podemos decir, de la experiencia que hemos tenido, bueno, este es un inicio, ¿no? Que hemos escuchado, como que nos hemos encontrado. Eso es lo más importante, ¿no? En ese sentido, hemos hecho el esfuerzo de reunirnos, que es mucho trabajo, ¿no? Y con las diferencias que tenemos de apreciación, en ese sentido, el común es que somos agraviados, eso es un hecho evidente contra la autoridad, ¿no? De alguna manera, unos más, unos menos, ¿no? Y colaterales, ¿no? Yo puedo ver lo colateral en ese sentido. porque también están los, ese comité de familiares que han sido, que no han dado como respuesta las autoridades, ¿no? A los asesinatos y desaparición de la compañera de filosofía, ¿no? En ese, sí. Entonces, bueno, aquí nos encontramos como los agraviados, ¿no? En ese sentido, no está la mamá, no está la compañera. Entonces, pero hay que iniciar, ¿no? Ya nos escuchamos en ese sentido. Ahora, el esfuerzo segundo, creo, es estructurar, si tenemos la voluntad, ¿no? La voluntad de avanzar, no dejarlo pasar, en ese sentido, de manera organizada. Son como los guerrilleros, ¿no? Los guerrilleros que en el pasado los ¿cómo se llama? Los agraviaron, ¿no? Los desaparecieron, los reprimieron. Ahora, pues nosotros, similarmente, pues nos han reprimido y estamos en ese proceso, ¿no? Unos desde el 2000 y pasando por 2018 y lo más reciente, ¿no? En ese sentido, 2024. Entonces, esa es la primera parte. Yo la segunda parte creo que…